destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net, como todos los miércoles, a este espacio dedicado a la ciencia ficción. Esto es Destripando, los superhéroes sin tanto cuento. Como siempre, ya saben, es un placer darles la bienvenida. Y como todos los miércoles, en presencia, no en orden de aparición, tengo aquí a mi diestra al buen Zico. Go to hell. Está... Es que el pre-show... Hoy me hicieron trabajar mucho, el diablo. No, y el pre-show estuvo machín. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Carnelitos, los quiero. Ver, o sea, estuvo intenso. Hoy hay elección de papa. Hoy empieza, ¿no? No hubo porque salió negro el humo. Y aparte acuérdate que salió verde, güey. Que lo del papa, bueno, ha de ser con leña verde. Yo creo que sí. Alguien están cocinando lentamente. Pero ¿sabes qué? Acuérdate que mucho de esto es porque, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del que queda encargado, el Carlos... El cardenal, ¿no? No. ¿El qué? Ay, güey, se me fue el nombre, qué horror. El que queda, el que es el segundo del Papa, tiene un nombre ¿El especial. ¿El vicepapa? Por ponerlo de alguna manera. No, de hecho, cualquiera que haya leído el Código Da Vinci, no es cierto, el otro. Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios sale. El personaje principal es el que queda del Papa. Ok. El segundo, el Carolmagno, Carol... ¡Ay, me acuerdo! Señor cara de Papa. Algo así. No hay, disculpen la atrofiada, pero bueno, vengo bien enojado, de trabajo. Sí, bien bueno, el punto es que no vemos papa. No vemos papa y se hace ahora de que los encierran en la cónclave. Y hasta que no sale, o sea, no se desbarata la cónclave. Hasta que no haya papa. Hasta que no haya papa. Uy, porque se están metiendo un reventón no, ahorita. Pero así antes mandan a un hoteluc, o sea, después de no sé cuánto tiempo los mandan a un hoteluc. Ah, sí, pero digamos que no se pueden ir a sus lugares de origen, porque antes lo que pasaba es que se tardaban años eligiendo un papa. Bueno, creo que ya entonces, el segundo del mando quedaba toda madre como papa. Tardaron creo que 4 años en elegir un papa. Güey, sí. Algo así. Creo que ya le hablaron a Berlusconi para que pusiera el ambiente ahora en el cónclave, una madre así por el estilo. Le hablen a los hijos de Hugo Chávez también que... Se brincan la constitución, sí, se autonombran presidentes interinos, se lanzan de candidatos sin dejar de ser presidentes interinos cuando constitucionalmente no pueden. Y ellos fueron los que lo dijeron. Y ellos wey, no mandan. Bueno, está interesante. Y obviamente en asuntos menos mundanos. Cosa que hubiera hecho seguramente Simón Bolívar. Ah, claro que sí. O el peje. Sí. También. Take your pick. Sí, exactamente. No, pero espérate, Simón Bolívar sí merece mi respeto. El peje también. Güey que le echa tantas ganas y dice tanta estupidez y aún así constante. No le da miedo de seguir saliendo. Oye, por cierto, el meme de hace 2 semanas fue el peje vestido de papa diciendo: esta me joca. No, esta es la mía. La previa fue con Chávez, güey, que salió de militar y ya me vi. Y bueno, ahora sí, en asuntos menos terrenales, allá un saludo obviamente al Watchtower, a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Obviamente, ya saben, un saludo a todos los Social Suspects, Patita de Perro, al buen Seth Nahum, al Tunorochi, a Eric del Shiro Parker, al buen Wookie, a Dan Villamil, a Calimán, Hellspawn, a toda la banda, a Nadie Bax, la super baby del programa, como no. Y bueno, comenzamos. Pues comienza. Okay. La semana pasada... Antepasada, cuando estuvo Joy aquí en el programa con nosotros, que pues también un saludo allá al buen Joy, estábamos comentando, bueno, dimos el medio spoiler de que, pues, no, es que los 4 van, no, güey, ya nada más hay 3 nada más. ¿Tres qué? 3 Robins. O había 3 ex-Robins, ¿no? Bueno, no, hasta esta semana... Había 3 ex-Robins. No, había 4. No nos han negado a Stephanie Brown. No, técnicamente... Stephanie Brown apenas va a aparecer, se supone. Pero no la ha negado, güey. Y aparte no sabemos si viene de spoiler o de la nueva Robin. ¿por qué? No nos hagamos. Que también ya está vacante. Sí, uno es Red Robin, sí. El otro es Nightwing. Ajá. El otro es un hijo de su madre. Es un pobre imbécil que deberían de haber dejado muerto. Un pobre imbécil resucitado. Sí. Y no hay Robin. No hay Robin. Punto. Está vacante. Ahora va a ser una Sailor Moon, güey. Sí, ya. Ah, güey, sí, es lo único que falta. Una maldita Sailor Moon ahí de Robin. Hay dos güey. Candidatas. Una es Stephanie Brown. Que regresen a Stephanie Brown. Y la otra es Harper Row, que es el personaje que ha prestado ¿qué? Snyder. Mira, Harper Row, algo grande viene para él. Y hay dos opciones. Algo grande. O es Robin, o es la nueva, ¿cómo se llama? El mecánico. Harold. Harold. Es el nuevo Harold. Porque tiene habilidades de ese tipo. O la nueva Oracle. Un servicio así tipo Oracle. Ay, la nueva Oracle, esa no la había tomado en cuenta y no suena tan descabellada, ¿eh? No suena tan absurdo. Porque bueno, curiosamente el plan super... B es agarra así pensando en el linaje de Damian Wayne. Échalo al Lazarus Pit. Ahora, pensando en el linaje de Damian, y como estábamos hablando previamente que era una porquería y no encajaba y que nos vale madre si encajaba o no encajaba después del reboot, antes del reboot, la muerte de Damian, solo se han anunciado que el título, en otro símil que pasó con Captain America cuando deja de ser Bucky, el título de Captain America Bucky empezó a alternar con distintos personajes. Se anunció por lo menos 5 presentaciones, ¿no? Con distintos personajes. El primero es quedan Batman 5 números antes, o sea, y antes del otro más que va a salir de que es el final de la saga de Morrison, en el que ¿qué tal si regresa Damian? No va a regresar. No, a ver, momentito. No va a regresar. Sabemos que va a regresar en algún momento, sí, tarde o temprano. No regresó, que aunque lo yo esté muerto, Damian casi Wayne, estaría muy chido. ¿Sabes cómo si te lo pasó? Que maten a Jason Todd y que Damian sea el Red Hood. No, o sea, estaría muy chido. Sí, no, cómo no. No tendré nada de chido. No, sí, mira, sí. Por favor, ve tu claro, casa. No, güey. Así se deshacen, nos deshacemos de Jason Todd. Damian Wayne era el perfecto Robin. Uh-huh. Por eso, mira, viéndolos de un punto muy, muy, digamos, purista, la historia es muy buena y debería de quedarse muerto. Sí. Sí. Desde el punto de vista comercial, mercadotécnico y del gusto para seguir vendiendo títulos de Batman y Robin, debe de regresar Damian, tarde o temprano. Si regresa el estúpido que nadie quería y regresó, sí. Damian es mucho más probable que regrese. Sí, no, así veces, de sencillo. Sí, o no. sea, la tiene de, fíjate, de gane. A mí no me causaría ningún problema. Impresionante. A mí no me causaría ningún problema en realidad que regresara Damian. Es como dices, Damian es el perfecto Robin. Y de hecho es el perfecto sidekick hasta de Dick Grayson, güey. Más que de Bruce Wayne. Ajá. Aparte, eso es lo interesante. Oye, ¿y si sacan otro clon? Y es el nuevo Robin. Esa es otra posibilidad, güey. O sea, no. Si ya hicieron uno. O sea, si ya. Y es un hereje. Si ya. No, deja eso. Previo al hereje. A ser hereje. A ese güey. Ya a Damian lo habían reparado por medio de la de clonación de órganos, güey. Sí, es correcto. Ajá. Entonces, cabe la posibilidad. Ahora, recordemos que Damian, su propósito original era un tipo. Strife. Era el Diablo. No, Strife. De Cable, si se acuerdan. Sí. Era el Bessel perfecto para Apocalypse. Esa era su función que pues iba a cumplir. Es del estilo, digo, de en un mundo más terreno, sin viajes de tiempo, que por él me dijo mi carnalito fuera de bambalinas ese. ¿Y qué no has visto los X-Men? ¿Cómo quieren la continuidad? Pero tiene una ventaja. X-Men sí juega como se le pega la gana con el tiempo. Batman es un personaje más terreno en ese aspecto. Sí. Yo sí, después siempre, del grande Morrison, no, yo ya no veo cómo, güey. No, y más que. Es que esa es la continuidad ahorita, güey. Pero Surenar. Surenar ni era de este planeta, güey. Sí, exactamente. Sí. El Rainbow lo aterriza. Todo pasa en una bóveda. Los dinosaurios, güey. Estaban los dinosaurios y los monstruos. Exactamente. Sí, entonces, todo. Pero curiosamente, todos los conceptos chaquetoides los terreniza. Menos su 666. Los terreniza, los aterriza. No, al contrario. Terreniza. Esa es la visión terrible del futuro, que es la que ve Batman y es la que quiere evitar. Sí, güey, parece que no la ve bien. No, porque hay un número en Batman Inc. Pues en donde él. Ese futuro. Sí, donde él dice: sí. Es que, oye, pero tú ya lo viste. Un nuevo timeline ha sido creado. No, vengan los X-Men. Sí, es que Es que, de hecho, lo dice Bruce, güey. Llega un momento en Batman Inc. cuando está platicando con Dick Lee, ¿sabes qué? Esto va a estar del carajo, güey. Viene algo muy, muy choncho y por eso tenemos que fortificar y todo el rollo. Por eso. Entonces le dice. Ya se paró la. Entonces la, le dice Dick. Dice, güey, pero ahora tú ya lo viste. Entonces voltea y le dice, pero tú ya lo viste, ¿no? Y todos salimos bien. Y voltea a Bruce y le dice a Dick, no, güey. No todo sale bien. No todos salimos limpios de esto. No, no. O sea, vaticinando la muerte de alguien. O algo muy choncho. Pero sí era prevenir. Lo que Batman quería prevenir después de lo que vio en el final de The Return of Bruce Wayne, que era lo que estábamos comentando la semana pasada, era precisamente el futuro del 666. Fíjate que curiosamente con el 666 me acabas de dar la razón de que Damian regrese. No. ¿Quién está ahí? Güey, es una línea temporal que se puede romper, güey. No, ya lo sé, pero espérate. No es el terreno de expertise de Batman. O sea, las líneas temporales es el terreno de expertise del mundo DC, no el de Batman. Ojo. No es el expertise que no fue rebooteado Batman. O sea, estás diciendo que es inevitable que exista Dark Knight Returns. De cierta manera. ¿Por qué es inevitable? Porque nunca va a pasar. Porque vende poca madre. Sí. Porque nunca va a llegar a ese futuro. Es una de las tres mejores. Porque ya le hicieron. Porque sí, ya le hicieron. Porque siempre estará en venta. Siempre habrá. Pero es algo así como que me digas: ¿es inevitable que pase Kingdom Come? Ahorita no sí sé. Ya. Ahorita sí ya. Es un futuro demasiado distópico, la verdad. Güey, lo intentó. Y que no convive. Marvel lo intentó. No, pero que no convive. No, no sé cuál es el secreto, que es el que tienen que entender de todo ese tipo de historias. Todas se vuelven en un concepto muy simple. La historia, ¿le suma o no al personaje? Es correcto. Si no le suma, no existe. La puedes olvidar. Al carajo, porque sí. Al final, vale madres. ¿Dónde está el hijo del hombre araña? O la hija, perdón. ¿Cuál? ¿Qué? Si la historia no suma, sé, no me acuerdo. Ojo. Si la historia le suma al personaje, vale. Y vale más allá de una línea temporal directa. Porque son personajes ficticios que se escriben día a día. Mira, la influencia de una línea. O sea, olvidémonos de influencias de líneas temporales y cómo encaja. Es al final, si una historia es pertinente y una caracterización de un personaje se vuelve pertinente, termina asumiendo parte de esas características. Ojo, aquí hay un punto muy interesante sobre lo que estás diciendo, que toca al mismísimo Damian. En el momento que salió el Son of the Demon, terminó la historia y DC dijo, al carajo, esto no está en continuidad, es un Elseworld, y no lo volvieron a tocar hasta que llegó Grant Morrison. Dijo, por ahí hay algo que yo quiero que todo sume, a mí sí me agrada el concepto, y puedo y voy a utilizar el concepto de Son of the que Demon. Que no fue solo una noche de pasión, no. Hubo una semillita por ahí. Exactamente. Ajá. Bueno, y esa semillita ya está crecidita, y se lo vamos a mandar a su papá. Porque no quiere estar conmigo y la Liga de los Asesinos. No, porque quiero darle la Mauser a su papá. Por no, eso porque los va a mandar. Damian escogió al papá y por eso crea a su sustituto. Ajá. Pero no olvidemos que más allá de que escoger al papá, a quien escoge es a Dick Grayson. Y eso lo dice claramente. Batman y Robin fuimos tú y yo. De hecho, y eso, él se lo dice. Sí. Y de hecho, él muere prácticamente defendiendo a Dick Grayson. Es correcto. Porque su Batman. Adoración, su Batman, su figura. Su figura heroica, su ideal. Era Dick Grayson. No, Bruce. Bruce era la figura paterna a la que quería agradar. Eso es a lo que íbamos a hacer. Es la figura paterna. El otro es Batman para él. Sí. No, y aparte. Uno es su papá, el otro es Batman. Era tan rápido. Tanta era la relación, lo chido de la relación con Dick. Que hasta decía, no, güey, es que no somos Batman y Robin, somos Robin y Batman. Ajá. Y se prestaba mucho para que era un, sí, como chiste interno entre ellos, ¿no? De que no te pongas tonto porque le puedo regresar tu trabajo todavía a Drake y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si Damian a quien quería... Era Dick. ¿Cómo dices? Que él quería agradar a su papá, pero él quería ser como Dick. Quería demostrarle a su papá que era tan capaz como él lo era en ese momento. Yo siento que lo vio, o sea... La visión que tiene misma el fucking Brat, tan, digamos, con su actitud muy valemadrista cuando llega y todo. Muy soberbia. Soberbia. Era apantallar a todos diciendo, yo sé que todos han sido Robins, pero el verdadero hijo soy yo. Mira, y aparte mi papá es un ícono. Yo lo veo como ícono. Yo siento que él lo tenía elevado como un dios. Y aparte... En cambio, a Dick... Era su compañero de batallas. Era como el otro era su dios. Y de hecho, Damian era el momento en el que se decepciona cuando realmente convive con su papá. Ajá, es correcto. Porque el papá era un ícono, era el boy real. Y el primero que lo cajetea realmente y lo pone en su madre es su papá. Sí. ¿Que mataste a qué? ¿Qué hiciste? No te pasa. No, ¿sabes qué? a la esquina, güey, castigadito. Te me callas y te me quitas el disfraz. Sí, sí, sí. Pero fíjate, de una u otra manera, toda la convivencia, o sea, la evolución de Damian, a diferencia de la devolución o de la... Sí, de la deconstrucción. Sí, devolution, deconstrucción. De sí, la devolución Jason de tus $8, no, jamás la verás, güey. No, $1.60, de mi $1.60. Ya son 8 seguramente con, no más probable, con la inflación. Es exactamente contraria lo que le pasa a Damian a lo que le pasa a Jason Todd. ¿Por qué? Porque Jason Todd empieza así como el Robin, tirándole un poquito al ejemplo de lo que había sido Dick Grayson, hasta que lo empiezan a volver ese personaje de que, por amor de Dios, alguien mátenlo. Que alguien lo mate, que alguien lo saque de su miseria. A diferencia de Damian. Qué cagado. Porque Damian empieza así de que, y este maldito escuincle, ya que alguien lo calle. Yo siento que Morrison aprendió mucho del error de... De Death in the Family. Exactamente. No de Death in the Family, de todo lo que fue este personaje de mal Jason querido Todd. Jason Todd. Es que, y si te das cuenta, lo que plantea es al revés al personaje. Sí, es lo que estoy diciendo. En lugar de ser un güey que te termine cagando y que empezó a ser una copia, llega siendo un güey que te empieza a cagar la madre desde el primer número. Perdón por la grosería, pero te llega... Desde el Batman and Soul, dices, desde que sale. Qué güey tan chocante, viene madreando todo, este güey... Mira, ¿de dónde lo sacaron? Damian es una jalada, etc. Y después termina siendo lo más parecido a Dick Grayson. A Damian, Damian te cae mal. Robin, y en cambio, Jason Todd empieza a ser un rip-off completamente de Dick Grayson y termina siendo el ser más odiado como compañero de Batman. Este hace la deconstrucción de Dick Grayson. Es de atrás para adelante. Sí, sí, sí. Es exactamente a lo que me refería. Pero fíjate, ahí el problema tanto con Jason Todd, y es como cualquier otro personaje, no es que Jason Todd haya sido un mal personaje de inicio. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando lo escribía en la época de... ¿Chaparro? No. Cuando sale... Jerry Conway. Conway, no, cuando lo dibujaba Alan Davis. Por ahí de los... Digo, los primeros números que empezó a salir. Era un personaje... No me acuerdo si era Alan Grant el que escribía. Creo que sí. Alan Grant y John... Porque estaba Alan Davis dibujándolo. Creo que puede ser, ¿eh? No recuerdo. ¿No era Barr? Mike W. Barr también, sí. Sí, era Mike ser, W. Barr. Sí, puede ser. Ajá. Sí, que decías, bueno, ese está chido. ¿Por qué? Porque vuelve a ser el Robin, como diga, el niño, el que está aprendiendo. O sea, con un tutor. Va bien. El problema es que de repente, de Jason Todd, es llevado por 4 escritores diferentes. Uno en Batman, uno en Detective, otro en Teen Titans Spotlight, y el otro en Teen Titans. En las Tierras Infinitas. Jason Todd no era ni el niño que estaba... Era, bueno, huevos, no puede haber un Robin en los Titans no son dueños de Robin, haz lo que quieras con Dick Grayson y en otro Robin. Este güey, pon el traje, es Robin. Puh. Y estás tocando un tema que estábamos hablando... Era Jericho, güey. Fuera de bambalinas, o sea, antes de empezar el programa... Que es otra cosa que DC no ha sabido qué hacer. Lo tocaste. Los Titans. Pero eso era Jason Todd. Jason Todd es de... ¿Dónde está Robin? Punto. Ya, él es Robin. Es Robin. Es Robin. Ya sé que él no es Robin. Oye, es pelirrojo. Bueno, no te importa. Después de las crisis ya tiene el cabello negro. La crisis en las Tierras Infinitas. Eso fue después, sí. Y cuando dice, no, vamos a ser un personaje... distinto, ¿no? Sí, ser un personaje, o sea, más interesante. Ponle un origen distinto, güey. No un rip-off, ¿no? No es que ni siquiera era una copia al carbón. La única diferencia era que en lugar de que haya sido Tony Zucco el que los mata en el trapecio, llega Killer Croc y mata a los papás de Jason Todd. Sí. Y era pelirrojo. Sí, y no era Robin. Él no quería ser Robin, él quería ser Jericho. Así de rápido. No manches. Sí, él quería ser Jericho. A ver... Con razón es tan pitero desde el principio. No. Curiosamente, cuando Jason Todd era ese pelirrojo, Robin. Sí. No pelirrojo, cuando era Robin, antes de la crisis en las Tierras Infinitas, cuando era una copia al carbón de Dick Grayson, todo el mundo decía, está bien, sí, es Robin. Cuando lo empiezan a hacer, curiosamente, más interesante como personaje, antes de volverlo un fucking Brad, a la gente ya le cagaba. Sí. Entonces, como le cagaba a la gente, lo empiezan a hacer más como... No sabían para qué. Vamos a ver ahora más y puta, y de repente. Es que, pero ojo, mátalo. No, pero previo a eso, güey, también dependía mucho. O sea, qué tan fucking Brad era, o qué tan chido era, o qué tan Dick Grayson era. Dependía del título. Por ejemplo, si tú leías de New Teen Titans, que en ese entonces era ya nada más de Titans o algo así, no me acuerdo. Era Dick Grayson, ni siquiera Dick Grayson, güey, porque en ese entonces Donna Troy era la que estaba tocando los Titans, era la que estaba a cargo del grupo, ajá, del equipo. Entonces ella volteaba y le decía, pues brinca, y el otro iba y brincaba. Hasta que de repente ella le dice, ¿sabes qué, Robin? Es tu equipo, hazte bolas, yo no puedo. Y el otro es, no, espérate, yo soy un niño de 13 años, no me puedes dejar así. O sea, tú estás, te estás tratando de ver a Dick Grayson, pero no soy Dick Grayson, güey. Entonces ahí decías, bueno, y este güey entonces no tiene ni voz ni voto. Es pinche escuincle, ¿para qué sirve? ¿Sí me explicó? Sirvió para ser compañero de Batman. Exactamente. Porque Robin le pertenecía a Batman. Pero ese es un hueco que siempre hemos sabido que quedó vacante desde que se fue Dick. Sí. Él, Batman y Robin. Por eso. Jason fue una calca mal hecha de Dick. En Detective Después Comics. Después se vuelve en un personaje odioso. Entonces deja de ser Batman y Robin. Y más bien era. ¡Ay! Este es el título donde sale este güey. Mejor leo el donde sale solito. Entonces, mejor sí, escríbanlo solo. Sin Robin. No, es que. Luego. Es que no es por evolución. Es que al mismo tiempo. No, fue por odio popular. No, estoy hablando de la muerte. No. En ese entonces, Jason Todd salía en Detective, en Batman y en Teen Titans. No era de que, ay, ese no les es que creo que el único que no salía era en Batman and the Outsiders. Ajá. Pero era así de que, oye, ¿sabes qué? Al mismo tiempo era, bueno, ¿quién carajos es Jason Todd? Porque en Batman lo están poniendo de una manera, en Detective lo están escribiendo de otra manera, en Teen Titans lo están escribiendo de otra manera. Entonces, no era que fuera el fucking brat, era, no sabemos, no nos podemos identificar con el personaje. Es porque, un cuate sin personalidad. Totalmente. Al final, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Pues nadie le importa este, como dice Armando, a nadie le interesa, desháganse de él. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Entonces, sí, ya con una línea editorial, bueno, vamos a hacerlo el fucking brat. Si a nadie le mátalo. Interesaba... Porque, ¿neta estuvo mañada la votación? No. Porque parece una votación como que se cayó el sistema y quedó demasiado cerrada, ¿no? En teoría, ¿cuánto fue? Fue como un 54-40 y se me hace muy cerrada para que digan todos lo odian. Sí, güey, es que hasta cierto punto es natural. ¿Por qué? Porque estás hablando de Batman y Robin. Es Robin. Había gente que decía, no pueden matar a Robin. O sea, la gente creía que una vez matando a Jason Todd, Robin iba a dejar de existir como personaje. No Jason Todd per se, Robin. Ay, es que les faltan muchas encarnaciones todavía por ver. Güey, estábamos hablando de un Robin. Un uniforme más allá del que lo porte. Es que en ese entonces estamos hablando de que las muertes... Sí, que siempre he dicho, es el legado. Importa más el traje, a excepción de lo que siempre he dicho. Batman, Superman... Wonder Woman. Se acabó. Sí. Esos siempre son los que deben de ser. Green Lantern me vale madre el que sea. Flash me vale mouse el que sea. Yo creo que más bien es Green Lantern y Flash que se han tenido varias encarnaciones. De ahí en fuera los demás. Aquaman no, siempre va a ser, Arthur, güey. Es Arthur, pero bueno, ese güey, de acuerdo a Arthur, sí. O sea, no lo cambian. Hawkman ha sido... No, Hawkman sí. No, Hawkman ha sido 20 güeyes, güey. Ha sido 20. Sí, no. Tiene dos. Pero es... No, Carter Hall o Catar Hall. ¿Es Catar Hall o Catar Hall? Que son dos distintos. ¿Qué son? Lo mismo. Catar y Carter. Es el Hall mismo, Hall. Güey. Mira, lo que no nos hagamos de reinventar es al personaje. Si lo escribiera Von Daniken, te explicaría que Catar Hall vino del cielo, cayó a la tierra y se convirtió en Carter Hall. Y después fue adorado por los egipcios y tuvo varias vidas posteriores entre los atlantes de Tula, gigantones. Sí, sí, sí. Eso te lo explicaría Von Daniken. Totalmente, de acuerdo. De hecho, sí no lo hizo. Lo mismo, madre. Sí, hicieron, Green Arrow siempre va a ser Oliver Queen. Sí, es correcto. Fíjate que porque sí, Connor Hawking no pegó. Aunque o sea, Atom sí ha sido distintos, ¿eh? Han sido tres. Pero yo creo que más el... No, Atom sí ya. La versión más moderna del... ¿Cómo se llama? Ray Palmer. No. ¿El chino? No, pero cuando mataron a Ray Palmer... No, mandaron a Ray Palmer al mundo íntimo. Sí, al subatómico. Sí, pero son tres. Ya, o sea, Atom sí ha habido. ¿Al Pratt? Todos los Justice Society sí hay legado. O sea, es Al Pratt, o sea, es Ray Palmer y es... No, Flash y Green Lantern, güey. Los demás... No. Justice Starman, Society. Vale verga. No. ¿Quién es Starman? No sé. El que escriba Robinson, güey. Sí. ¿Cuál es? El que escriba Robinson. O Jones, que es Stargirl. También fue Tom Stargirl Calor, es Starman, para quien no sepan, es otra personificación de ese. Güey, en un tiempo fue Tom Calor de la Legión Superhéroe y lo escribía Jones, y era válido. Te voy a dar. Tom Calor. Sí, era Starboy. Bueno, eres Starman. No, yo creo ya que... Ya era Starman porque estaba crecidito con barbita. Wey, ya le había salido pelambre en la barba. Desde que los dibujaba Mike Grail en los 70, ese güey tiene barba, carajo. Y yo te diría que donde había el manejo de... Bueno, yo tenía un amigo en secundaria a los 13 años que tenía barba. Eso sí, ya estamos más grandes. El manejo del legado realmente viene... Y en algún momento lo llegaron a manejar muy bien, fue en Flash, realmente. Porque ni siquiera Green Lantern no es un legado. No. Green Lantern es. Somos una corporación. Somos Legión. Legión. Son los Corps. La Legión no la explicamos porque a nadie le interesa. Porque es muy compleja para sus diminutos y cerebros. Cuando se dice, es que DC reinventó a todos personajes. No. En el Silver Age, realmente quien reinventa es a Green Lantern y a Flash, güey. Sí, no inventó a nadie más. Qué curioso lo que estás diciendo, que Green Lantern, o sea, y Flash, esos son los... Eso el meollo del legado. Sí, yo te diría, o sea, es engañoso, porque entiendo el de dónde viene la percepción, de importa más. Cuando te das cuenta, no, es engañoso el concepto, y es en particular ellos... Porque ellos, y yo creo que sobre todo porque si es una reinvención... Batman y Superman se convirtieron en franquicias. Ahora Green Lantern también. Green Lantern y Flash viene del Silver Age. Sí. O sea, sí son reinventados radicalmente los personajes. Ah, claro. O sea, y en particular, Green Lantern es un pedo totalmente distinto. Es nada que Silver ver, Age. Sí, a uno le ganamos con un lápiz. Un lápiz pintado de amarillo y a los dos, güey. Le ganamos a los dos, güey. Un mirado número dos. Y con eso, sí, vámonos. Flash viene más bien en términos de diseño y del personaje. Y de origen, güey. Pero el poder era... Porque era otra época. Estamos hablando de la época etapa nuclear. Las aguas pesadas. Ah, sí, Heavy Water. Dices, no, güey, no, ya sé. No, ¿por qué no? Si dicen, un rayo no cae dos veces, ¿cómo no? Ahí le va Wally, va, que es al mismo lugar. Se lo voy a poner de esa manera. El agua dura, o el... sí, es Hard Water, se llama hielo, güey. Sí, el hard water es hielo. Porque los demás, o sea, creo que tiene razón. Sí, güey, creo hielo. Que sí tiene razón. Porque los demás, sí, es hielo, güey. Si te fijas, es similar. Todos los personajes tienen a caer en que alguien más tome la personalidad. Le ha pasado a Capitán América, le ha pasado a Iron Man, le ha pasado a Wonder Woman. Temporales. Le pasó a Wonder Woman, le pasó a Batman. A Batman, a Superman. Todos, güey. La mayoría Superman, de... No. No, a Superman. El Reign of Superman es una mamucada. Ay, no, pero el Reign of Superman sí aplica de cierta manera, ¿eh? Sí, güey. No, porque todos era. Más bien era cuál de ellos es Clark Kent. Y ni uno era. No, ajá. Ni uno era. Pero no es tanto. Salió de un huevo, un robot y cayó. Ya, sin comentarios. Pero todos los demás son temporales. Connor Hawke como Green Arrow es temporal. No, sí. Gal Reiner no. Gal Reiner no, que es. Hasta. Wally West terminó siendo temporal y regresa a Barry Allen. Sí, qué lástima, güey. No, estoy de acuerdo, pero tío, en todos pasa. Entonces, la percepción de que. De cierta manera, si no tomamos el Golden Age, porque si no, debería ser Jay Garrick. Pero ya, el personaje. Ahora, DC Comics es. Después de la Silver Age. Antes realmente es National, si lo ves, de cierta manera. Es que ¿no? eran varias compañías. Estaba Timely. Antes de la fusión, ¿no? Estaba Fawcett. Ya hablo antes de Fawcett. Sí, claro. Era National Publications. Sí, era National. ¿No? El Justice Society eran personajes de diferentes Comics. Compañías. Sí. Claro. Sí, sí, Hawkman sí. No salía en National. No, Superman, de hecho, el otro, el Green Lantern era en... All American. El All American. All American, ¿no? Sí, la que American publica, Comics. Que era National Superman Detective Comics. Uh-huh. Era. Ese o sea, ellos sí publicaban a Batman y a Superman. Y terminó siendo la que absorbe a los demás. Y es se que la única que era independiente como tal es DC. O sea, que era Detective Comics. Uh-huh. Y curiosamente, la más fuerte. Porque se queda con el nombre. Y en ese entonces, digo, y la competencia que era Timely. Que Timely es la única que no absorbe DC, se convierte en Marvel. Sí, porque inclusive DC le hace manita de puerco, le juega bien sucio y saca del mercado a EC Comics, que era la única competencia franca que tenían en ese momento. Sí, digo, y la única que así hizo, porque y no se fue sobre Timely, ahora Marvel. Porque no tenía tanta cosa en ese momento. No, porque estaba escribiendo Sus y Secretos del Corazón, güey. Por eso era pre-Stan Lee. ¿Sí? Agarrar y hacer en lugar de monstruos en ese momento monstruos con armadura. No, en ese momento sí estaba Stan Lee, pero Stan Lee estaba era Stan Lee Lieber y estaba escribiendo. Pero no era editor en ese momento. Era escritor, era el chavito, el el protegido. Es el clásico que llegan y ni siquiera te presento al junior que va a estar por acá y le dan chance de escribir, ¿eh? Y le dibujan. Ni siquiera, güey, ni siquiera era Stan Lee. Era Stanley Lieber. Stanley Lieber, o sea, su verdadero nombre. Y te lo voy a poner de esa manera. Jack Kirby ya estaba ahí. De hecho, cuando... No, Jack Kirby sí dibujaba Secretos del Corazón. Jack Kirby dibujaba monstruos, historias de monstruos. Por eso, Tales of Romance, por ¿no? eso The Thing, en la primera aparición de los Fantastic Four, no está como ahorita. Fue evolucionando. ¿Por qué? Porque si les harían, no, es que no nos gustó el superhéroe. Son monstruos, güey. Por eso está el Mole Man y están todos. Son monstruos. Por esa duda. Pero cuando salen los Fantastic Four, Stan Lee no era el editor de Marvel. Y ya fue en ese entonces cuando se convierte en Marvel. Previo pero ya a... prácticamente era, ¿eh? Sí, o sea, fue según unos meses yo, antes. Ya era Marvel ya ahí. Ya era editor, ¿no? No, no era editor, era escritor nada más, güey. No. Stan Lee era editor nada más. A ver, Archie Goodman. Ajá. No, Archie Goodman. Archie Goodman estaba no, más para acá. No, es por ahí. Archie Goodman es el que le hereda, ¿no? No. Stan Lee. No. Bueno, el segundo editor fuerte es Roy Thomas, cuando sí. deja a Stan Lee. Sí. Sí, sí, de acuerdo. Sí, pero previo como a... escritor, él y escribía... después viene el tercero. Roy Thomas es el que escribe Spider-Man, La Muerte de Gwen Stacy. ¿Le escribe Stan Lee o la escribe Roy Thomas? Roy Thomas. No. ¿Es Roy Thomas? Es Roy Thomas. La Muerte de Gwen Stacy la escribe Roy Thomas, no la escribe... No la escribe... Porque es más, no la dibuja ni siquiera este... ¿Sabusima? No, ¿cómo se Buscema? John Romita. John Romita. La entinta. John Romita en aquel entonces ya más bien entintaba claro. los dibujos de... Ahí se me fue el nombre. Pero vean los créditos del cómic. Él no era... El él hacía, John Romita hacía más finishes que realmente ya ocuparse de todo el arte. Es prácticamente el inker, ¿no? De cierta es manera. Prácticamente. O cuando alguien te hace todos los bocetos y tú le das la forma final. Ajá. Más o menos. Más o menos. Sí, algo así por el estilo. Le dan los créditos, sí, porque no. Como que mucha gente sí. le recuerda como, ah, Stan Lee. Sí, no, y John Romita. No. Y no, o sea. No eran realmente ya ellos. Y según yo es Roy Thomas el que ya escribe La Muerte de Gwen. De hecho, sí, en eso estás correcto, ¿eh? En eso sí estás correcto. No estoy seguro, tengo que echarle un ojo. A mí me queda claro que Stan Lee no fue. Stan Lee no lo escribe. Eso sí te lo puedo decir. Estoy seguro que sí no es Stan Lee. Y creo que ya no, ¿verdad? Porque ¿cuántos números se avienta seguidos de Spider-Man? No me acuerdo. Un rato. No me acuerdo. Sí, la neta no me acuerdo. Pero no se avienta tanto después como de 100. Fantastic Four. Pero no llega a... No llega a lo mismo de Fantastic tanto. Four. Exactamente, sí, que no. es un rol más largo. ¿Fantastic Four hace cuánto? 104. Me parece. Uh-huh. 103. Por ahí está el número. ¿Llega al 100? ¿Están bien en Amazing Spider-Man? No, el 96-97, no, que es lo de las drogas. Es lo escribe. Sí, pero ya no... Después no llega al 100, güey. Stan Lee no llega sería rarísimo. Mira, ¿cómo era el efecto de que no existían los milestones? Uh-huh. Que alguien pueda dejar el título que él creó antes del 100. Es algo rudo. Lo checaremos, 50, discúlpenos porque ya estamos sí chochos tiene y tenemos que verlo. El 50 sí tiene algo de milestone, es el Spider-Man No More. Uh-huh. Ah, bueno, que hagas una historia especial o lo que sea, sí. Y además, lo más importante es que cada 25 números se repite. Es en el que por fin aparece Gwen Stacy. Es correcto. Y es la primera aparición de el Kingpin. El villano es Kingpin. Kingpin no era un villano de Daredevil. Era un villano de creado Spider-Man. Para Spider-Man. Lo que pasa es que... Pero era Daredevil que no tenía villanos. Frank Miller agarró... Y sí es cierto, ¿eh? O sea, el Jester era esa madre. Sí. Eran cosas muy patéticas. El Owl, discúlpame, que curiosamente ese fue un caso inverso. Terminó siendo mucho tiempo gran enemigo de Spider-Man. Sí, hasta que un día llegó y le dijo... Cuando era el Gangs, sí. ¿no? Cuando eran los Gangs. Una de las grandes historias de Spider-Man, y de repente que es la de la guerra entre el Octopus y... Sí. Y me encanta, porque de repente llegó The Owl. La neta, el Owl lo deberían de sacar otra vez en ese aspecto. No pueden, porque llegó ya con un tipo llamado Logan. Y le dijo, mira, sí me puedes copiar el peinado. Y estas garras nunca me han traído fama y fortuna. Al carajo, no te auguro un gran destino en los cómics. Oye, y ahí está, neta, es lo mismo. Neta, yo creo que le voy a mandar un MS. Nada, es cierto, que haga lo que quiera. Pero la neta, estaría hiper fregón que para Superior saliera The Owl. Sí, claro. Estaría contra Doc Ock. Sí, claro. Esa es la gran guerra. Es una gran historia. De araña, ¿eh? Para quienes no la han leído, oye, ¿y te pedeso? No. Qué mensos, honestamente. Marvel, su programa de TPs es una... Es una basura, güey. Ah, debo de decir que por lo menos la calidad de sus TPs ya es bueno. Me compré el Electra Assassin. Está y está re bonito, bien empastado. Mary Jane bien está todo. Bueno, ¿eh? Pero ya la calidad sí subió. ya, sí, ya está sí, decente. Mejor. Porque antes los abrías y puta, nada más sí, lo abrías y ya estaban deshojados. Y se deshojaban. Sí. Sí. Sí, una basura. No, o sea, más... pegaba, era como... Ponle lo que sobró de la cola de la piñata. Ponle chicle, güey. Sí. Sí, no, era una reverenda mierda. Se veía el clásico color este amarillito del pegamento. Sí, sus Essentials son muy buenos, ¿no? Yo... Sí. Mi ron Capita, maravilloso de X-Men lo tengo en Essential. El Capitán ¿no? Frío era, son las recomendaciones. Yo tengo un Essential de Essential Avengers. Y para quienes no, básico, yo tengo 3-4 Essentials. Yo tengo un Essential de Avengers, que es cuando precisamente ya sé el Cookie Quartet. Y súper bien. Y mira que ese es el primero. No abuses. No, porque si es no sale. El número 14, en los Essentials, discúlpame, son como no, 30 números. Es más adelante. Un Essential. Es después de. Antes del Crystal War. Es cuando llega Hércules. Entonces entonces es el segundo. El segundo. Sí, es el segundo. Es la tienes lo, más, o sea, sí, lo mejor de todo X-Men que se ha hecho en toda la vida. ¿Lo tienes ahí? Ahí tienes el Dark Phoenix Saga, tienes la historia de Days of Future Past. Days of Future Past, tienes el, ¿cómo se llama? El de el Hellfire Club. Tienes todo ahí. Tienes todo ahí. Que el Hellfire Club es durante la época de Phoenix, la saga de Phoenix. Bueno, es pre. No es del Dark Phoenix Saga. Es pre, ¿no? Es pre. No, yo dije Phoenix, no Dark Phoenix. No, por eso. No, ahí ya podrías hablar de un Dark Phoenix. No, porque trae el traje verde. Ay, no es cierto, estás bien. Ahí es cuando ya la tiene el Hellfire Club. En su poder y ya sale vestida de negro. Mastermind. Sí, que es la Black Queen. Ella se puede hacer la Black Queen. Y de cierta manera ya se... Y no nos hagamos. Mastermind. Espérate. Che, Mastermind. Y lo que digas de Dark Phoenix y eso de que no era así, era es Phoenix, pues, según el retcon que nos dieron de que estuvo en un cocoon, pues todo el tiempo fue Dark Phoenix, así de sencillo. Todo el tiempo fue Phoenix, güey. Pues sí, porque sí, no, acuérdate no, que sí. Pero las explicaciones de la Phoenix, de cierta manera, es por su vestimenta, sí. Acuérdate. Sí, sí, sí. Verde, rojo y blanco. Blanco. Sí. Ajá. Blanco es más allá de todo bien, todo mal, un ser supremo del cual se degenera todo. Que su famosa historia del Phoenix Blanco es un back, ajá, es un solo número y está a poca madre. Porque ¿es nunca lo del constructor? Sí, lo del constructor, está a poca madre. Sí, está muy pregón, ¿no? Pero es un back. Sí. Ni siquiera es un cómic donde salga toda la historia. No. De hecho salió en cuando Classic. Está el constructor, que es el digamos, como una especie de dios, ¿no? Ajá. Que está... Vendría siendo como el Beyonder, güey. Sí. ¿Es un manual? No, sale en... No, es en el back. Por ejemplo, yo lo leí en el Classic. Y de hecho ni siquiera X-Men. Salió en los normales, salió ajá. En el Classic X-Men. Y viene como back cuando, en el último número, cuando muere Phoenix, Jean Grey. Sí, claro. El backup ya. Es ese. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Y no salió en el número original, no. Salió en Classic X-Men. Creo que sí. Sí. Classic X-Men era un reprint del X-Men original. Sí. Que curiosamente era X-Men Classic ajá. Al principio y se renombró sí. Después, ah, después de cierta numeración, le cambiaron el título a Classic X-Men. Sí. Uh-huh. Que de ahí te agarran todo lo demás. Yo solo tengo uno en mi colección. Que es uno de la portada de Tormenta cuando combate con Calisto por el liderato de los Morlocks. Es muy bueno ese nombre. Sí, creo que bueno. Lo único que tengo es exactamente el final del Dark Phoenix Saga. Ah, pues chécalo y ¿sí? Nos dices. Ese es, creo que pero sí leíste lo del constructor alguna vez. Sí, ¿sí? Me acuerdo. Ah, sí, entonces sí lo tienes. Sí, lo tienes. Ese, y ese, seguramente. Y ese es todo... Porque no viene el Essential. Pero fíjate, el y ahí. Essential creo que no. No viene. No, y ahí no acomodan. Que tengo que echar un ojo a no, porque es más para acá. Es más para acá. Y fíjate, algo que embona perfectamente. Sí, sí, va en perfecto orden y sí. No es una y aparte chulada. Si les gusta lo pueden colorear. Además, sí, además. Pero fíjate, algo muy chido de esa parte del constructor es que embonan perfecto. Uno justifican perfectamente bien qué le pasó a Jean Grey, que se volvió el Phoenix Blanco y bla bla bla. Y la segunda, ahí te ponen que cuando muere Jean Grey, la parte de la fuerza Phoenix la jala Sinestro, Mr. Sinister. Y es lo que anima al cuerpo de Madeline Pryor. Ahí sale. That's fucking right. Uh-huh. Entonces así que dices, güey, después de 20 años que bien lo vinieron a justificar, a alguien se le prendió el foco para decirnos de dónde carajo salió que, Madeline Pryor. Vamos, está en continuidad, ¿no? Encaja, no. Encaja. Son vale buenas madre, historias. Son buenas historias. Es como historia. La de Kraven que dijeron, es que con esto que hicieron, no, me vale madre a mí Kraven Last Hunt. No, me la sí. Toquen porque para mí está en un lugar muy aparte. Y por supuesto que están con él, me vale... Dos pepinos, sí, claro. Lo que digan. Sí, claro. ¿Y lo trajeron claro. De regreso y te molesta que lo hayan? ¿Cómo lo trajeron? No, porque fue bien traído de regreso. Fue muy bien hecha. Exactamente. Sí, mientras sí, sea una, es lo que hemos dicho. Mientras sea igual una buena que historia. A Bucky, sí. Todo mundo inventando madres. Cuando lees la historia dices, güey, no, muy bien, muy bien. ¿Quién inventando madres quién, güey? No, disculpa, todo el mundo inventó madres cuando al principio. ¿Regresaron a Bucky? Bueno, sí, porque los únicos personajes que permanecían muertos en el... eran Dick Grayson. Dick Grayson, perdón. Jason Todd. El tío Ben. El tío Ben y Bucky. Y sorpresa, no más queda el tío Ben. Y que y no Barry te extrañe Allen. Que es. Y ya nada más queda. Y nada más el queda tío Ben. El tío Ben. Es correcto lo que dice. Y bueno, no es cierto, porque es injusto no nombrar a los papás de Bruce Wayne. Los Wayne sí, tienen que morir a huevo. Sí. Si no, los de se Superman mueren, no son Batman. Multiple choice. Pueden morir o sobrevivir. Depende cómo lo quieras hacer. Pueden estar en la zona fantasma con todos los... O pueden estar impresionados en un cristalito. Sí, ¿sí? Los únicos personajes que al final bueno, necesitan... Bueno, por lo menos el papá. Necesitan morir son... Los Flying Graysons. Y Ben. Los Flying Graysons y el tío Ben. Es correcto. Son los únicos que necesitan morir. No. ¿Quién? La familia del Punisher. Ah, sí, claro. También, sí. Ah, huevo. Sí, sí. La familia Castle también. Y el papá de Daredevil. También. Sí. ¿Puedes no contar la historia del papá? ¿Sí? No, porque es esencial para que se decida él hacer Daredevil. O sea, no es tan, digamos, icónico. No es tan esencial sí, como el tío Ben, que huevo se tiene que morir. No, porque es la justificación de Batman. No, de Batman porque es el trauma. El de Daredevil... Se murió. Era un tío Bradley Murdoch. ¿No? Sí. Sí. Funciona así. Está bien. Sí. Órale. Sí, sí, era Bradley Murdoch, ¿no? Jack the Bradley Murdoch. Ajá. ¿En la se murió? Él, ¿quién lo hace? ¿Es Miller o ya venía de antes? No, ya venía de antes. Eso sí lo escribe Stanley. Sí. Nada más lo que cambian, de cierta manera. En Father, en eso, en la película, es quien lo mata. Sí, bueno, te terminó siendo el Kingpin. No era Kingpin, eran unos mafiosos. Sí, Kingpin. De tercera. Sí, X10. No, pues uno se arregla peleas. ¿Sí? Seguramente pudo haber sido el imbécil de Bob Arum. O Don King, güey. O Don King, güey. Pudo haber sido. O Sulaimán. Sulaimán, güey. ¿Qué es más probable? Sí, yo le voy más a Sulaimán. ¿En el tiempo se lo dirá? Sí. Pero yo le voy más a Sulaimán, güey. Sí, a Sulaimán. Es latino, güey. No, ya. Yo Don King, güey. Algo es lo malo de alguien que sale sonriendo y es buena onda. Mira, se abraza con el diablo. Sí. Exactamente. Y le da un besito a Mike Tyson. Dices, güey, ese güey tiene problemas. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, si el diablo es su pupilo, este debe ser el papá del diablo. Sí. No, pero yo insisto. Oscar de la olla. El Golden Boy, güey. El Golden Boy, güey. Sí, puede ser. Ese parece como Ángel Caído. Sí, el Golden Boy, sí. Sí. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Pónganse de pie infieles. En esta ocasión nos toca escuchar al mismísimo chat de Common People. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Defenders of the Earth! Defenders! Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle light, faster than light. Flash Gordon! Lord of the jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the gods to war. Phantom! Defenders of the Earth! Defenders! Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Ahora sí, agregándose a nosotros, se encuentra el buen Paladín. Noches. Ya saben, animado, el entusiasta, como siempre. Viene sufriendo después de autoflagelarse todo el camino para que la voz se le oyera de esa manera. Y bueno, en el corte previo estábamos platicando. Antes de que se me olvide, un saludo a la banda de Osport Comics. Allá a San Luis Potosí. A San Luis Potosí, la tienda de los comiqueros. La tiendita de los comiqueros, efectivamente, tal cual. Y ya saben, si les falta, si tienen problemas porque no les llegan los cómics o porque no tienen una tienda cerca en la parte de provincia donde vivan, Osport tiene sin broncas envío. Maneja muy bien. El envío tiene sistema de suscripciones, de descuentos. O sea, está muy chido el esquemita. Los pueden encontrar en Twitter, que es así, el handler es @OsportComics, o en Facebook los encuentran y ahí viene todo hiper bien descrito. Para todos los vecinos también de Naucalpan y todas zonas. Es provincia. No, por eso. Sí, es provincia. También está el Callejón del Engendro. Ah, sí, obviamente, con el buen Jericólico, el buen Hellspawn, el engendro del diablo. Hablando de los cuales su ídolo es Jericho. Sí, ya. Jericho, sí, el Jericho. No, pero ese es por el de las duchas. Ah, yo sí, lo sí, sé, ese yo es lo sé, de yo las duchas. Pero bueno. Saludos al buen Hellspawn, sí, cómo no. Y bueno, previo a al corte estábamos hablando de un montón de madres que sí, entre ellas se encontraban. Muy cañón, ¿no? Empezamos hablando sobre la muerte de Demian y por qué, si embonaba, que no embonaba. Pero mejor que comente esto que nos trajo el paladín, porque ya es que luego viene con sus visitas de doctor, de 10 minutitos y... Y no te sirven para nada, ¿verdad? Y no sirven para ni madre, sí. Pero realmente, pues luego se va, ¿no? Sí. Trae una que vale la pena comentar. Sí, es una edición muy chida, eso es de la biblioteca Marvel, es de aquí de Televisa, de Televisa. Ajá. Que trae, ¿cuántos números fueron? ¿Como 8? 8. ¿8? No, 7. ¿6? ¿7? 6, 7, 8. Bueno, entre 6 y 8 números. A ver, voy a contar las portadas. Ya no me acuerdo. Estamos hablando de Civil War, ¿eh? Exactamente. Tiene toda la historia central de Civil War. Ajá. No es el mamostrote con todos los tie-ins. No, esta es la historia central de Civil War. Le trae toda en un tamaño económico, de bolsillo. Es la edición de bolsillo. Si conocen un Reader's Digest... Más o menos está del... Un poquito más grande, ¿no? Sí, pues... No, yo lo veo del mismo tamaño, güey. Más o menos, ¿no? Muy más similar al Reader Digest, ¿no? Sí. Y muy accesible, muy, La impresión del papel un poquito menos... Más oscuro, un poquito mucho más corriente que el que maneja Marvel. Pero que no, es muy bueno. Pero no es de mala calidad el papel. No, exactamente. Uh-huh. A eso iba. No es de mala calidad. Y aparte tiene el módico precio de 69 pesos... De lista. Sí, está etiquetado a 69 pesos ya con lo que se las dejen. Dejen ustedes que y se las dejen lo que caer. Quieren pagar. Exactamente. Es su bronca. El corte no salió ayer, ya tiene algunas. ¿Cuánto tiene esto? Mesecillos, ¿no? 4 meses. Lo sacaron, entonces. Pero esta es la segunda vez, digamos que es la edición económica todavía. O sea, a pesar de que tiene un precio bastante competitivo para aquellos que estamos acostumbrados a gastarnos un varo. En cuentitos, sí. Pues de cierta manera, pues esta es una edición aún más económica, ¿no? ¿Cuánto salió el Civil War normal? ¿Como en 200 varos? No, menos, como 120. 120 varos. O sea, estas son 69 varos, ¿no? Sí, o sea, no es un precio disparatado. Es práctico. Sí. Vale la pena, ¿no? Ojalá y saquen algunas buenas ediciones de DC. No se despega. ¿De este tipo? Sí. Valdría la pena. Estaría muy machín eso, ¿eh? Pues sinceramente. Mira, seguramente lo veremos porque ya es la misma cosa del monopolio. Sí. En DC. Y Marvel. Sí, de las dos grandes. Sí, recordemos que está Camite y está Bruguera. Entonces, digo, hay más opciones, ¿no? Que por ahí que Camite está chido, trae. Camite, fíjate que curiosamente, a pesar de su. ¿Oscuro origen? Oscuro origen y ocultarse todavía, porque no ponen mucha publicidad ni nada. Pero parece que están haciendo buen trabajo, ¿eh? Dicen que las traducciones están bastante decentes, según he oído. ¿Qué traen ellos? De entrada Walking Dead. Y ya están en negociaciones para cosas japonesas. No lo dudo. Pero mira, lo que están haciendo es sacando Walking Dead por tomos. Sí, eso es inteligente, güey. Eso es algo, en lugar de usar el cómic, o sea, mensual, es... Te aguantas tres meses, te doy el siguiente, Estados ¿no? Unidos. Walking Dead no se volvió un éxito en el... De la noche a la mañana. Single issue. Ajá. Se volvieron un éxito a través de los es tomos curioso, de los TPs. Walking Dead es de los pocos ejemplos que te da que empezaron vendiendo 5,000 ejemplares o algo así. Digo, los números ni pongan, no estoy esforzando en decirlo. Uh-huh. Y está vendiendo ahorita 100,000. O sea, no 100,000 porque se fue el de aniversario, pues sí, digamos unos 50, sí. 45, 50. Está vendiendo normal, más que muchos. Ha incrementado 10 veces sus ventas. Es una salvajada. Eso no es normal en un cómic. Generalmente es el efecto inverso. Sí. Pero pues, claro. Los chombis son la moda. Walking Dead volvió un éxito a través de los TPs, ¿no? Sí. Es correcto. ¿Sabes qué? Creo que yo que le ayudó mucho a The Walking Dead, independientemente de la calidad. ¿La serie de televisión? No, previo a. Porque eso fue hit previo a la serie de televisión. La serie de televisión sale a raíz del hit que fue el cómic. Pero ya era un éxito en TPs. Pero los 100,000 ejemplares que vendieron es... Efecto. Sí, de la serie de televisión. Eso se me queda muy claro. Mira, me queda claro que de los 5,000 se hubieran ido a 20,000, 25,000. Y no hubiera pasado de ahí. El efecto TV es masivo y sabes que sí trae. O sea, eso, por eso los medios rulean, ¿no? TV y luego cine. Sí, o sea, y de ahí para abajo dicta. Totalmente. Y es la que manda. Sí. Pero digo, también me queda muy claro que como precedente a todo el éxito de los zombies, que creo que es el mismo escritor, ¿no? Los zombies, el Marvel Zombies, ¿no es el mismo escritor? Sí, Kirkman, Robert Kirkman. Kirkman. Ah, y Robert Kirkman, acuérdense, tiene otros dos proyectos de televisión en proceso, el Thief of Thieves. Uh-huh. Y se habla mucho de una serie de exorcismo que va a salir. Sí. O sea, el chiste es spooky stuff. Sí, spooky stuff. Pero él siempre ha sido especialista, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Está bien. Aunque tiene su... el superhéroe que escribió, que está bien criticado, pero curiosamente no tan bien publicitado como todos los demás, que es el Invincible. ¿Eh? No, okay. Es Invincible. Sí, Invincible, ¿no? Invincible. Ok, Irredeemable. Incorruptible, ¿no? Ese es de Wade. Sí. Exactamente. Que por cierto, ¿qué tal tú que sí los llevas el Irredeemable y el Incorruptible? Llevo, ¿no? ¿Quién lo tenía? Prometo que lo voy a leer. ¿Pero tú no lo estabas comprando el Irredeemable y el Incorruptible? No. No, yo exceso, eso. Carnalito. Ahí quien quiera donarlo, con mucho gusto, me dona su colección y dona? Le voy a hacer... ¿La dona también? ¿Quién te la dona? Y con mucho gusto le hacemos un... Se lo resumimos. Un bonito resumen. Pero bueno. Retomando, platicando, o sea, sobre todo lo que fue la muerte de Damien, que encajaba en las continuidades, lo que empezó haciendo, o sea, un... Me encantan los retcons que hace. Yo me acuerdo que en el programa que hicimos con Joy... Estamos hablando del inicio del programa. De cómo, lo que estábamos quejando, ¿no? De cómo People fue lo que escuchamos hace rato. Pero, no, a lo que me refiero es lo que estamos platicando previo al programa, ¿no? Que cómo es ese afán que tenemos todos y que es el gran error. Si quieres salpícanos a todos, no hay bronca. No hay pedo. Atáscate, Kylo. Pero la cuestión de la continuidad, no ese afán de, como estás diciendo, no, es que el Batman Inc. y la muerte de Robin no encaja con el Dead of the Family, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué ojo, yo quiero ver que cómo puede encajar, no encaja, y me viene valiendo madre si encaja. Es distinto a estar clavado en una continuidad. Uh-huh. Pero o sea, yo trato de ver, oye, hay algo con lo que pueda embonar, ¿no? Me vale mouse. Estoy viendo una buena historia, me gusta, y todavía, conste, todo el mundo anda despotricando, todo el mundo anda alabando una historia que no ha acabado. Uh-huh. Esperen a ver. Sí, que según yo no acaba en el 12, Morrison, que en la solicitación del número 12 no te hablan de la conclusión de la historia de Grant Morrison. Y siempre en las solicitaciones, cuando vean, dice Final Issue. Sí, sí, a lo mejor no es Final Issue. A lo mejor alguien más decide continuar. Vamos, eso no, podría no ser. Dirían, y concluyendo su gran ron. Sí. O sea, pero vendría con bombo y platillo y seguramente va a ser un número más largo. Es como lo hicieron con Superman, ¿no? Sí, Final Issue, el 17, que ya va en el 20. Sí, ya lleva 13. Ya se aventó 3 extras, Final ¿no? Final Issue ya... Sí, ya es no so final. De a dos dobles, ¿no? Sí, su not so menos, final más. Güey, es que para todo lo que traía, todos los conceptos que traía Grant Morrison, sí, que no para Action Comics, no los acaba, lo que quería, no. O sea, y eso queda claro en extiéndome. Que para mayo ya está el nuevo escritor de Action Comics, ¿es para mayo o para el mes que entra, para abril? Bueno, el nuevo escritor de Action Comics es mayo, junio. Diggle, Andy Diggle en el dibujo. Es correcto. Y obviamente pues también ya sale... Ya se anunció el Superman Unchained. Ajá. Sí. Que es el de... ¿Django? De Tarantino. Sí, es el de Tarantino. Scalel Unchained. Sí, que es de Snyder y Jim Lee. Que, por ejemplo, y el Batman Superman o Superman Batman. Batman Superman ahora. Que es Greg Pak, que es el que trajo... Bueno, el que hizo interesante nuevamente a Hulk. Lo puso en el mapa después su altibajo de Bruce Jones, que curiosamente empezó bien. Yo siempre digo que empezó bien su run y después se fue al carajo horriblemente. ¿Pero Greg Pak fue bueno en Hulk? Pues nada más es Planet Hulk y World War Hulk. Sí, creo lo que nada más la semana pasada. Nada más. O sea, para eso sirven los recons, las recapitulaciones. Aparte de que hizo el Phoenix and Song, hizo otras cosas muy interesantes, ¿no? O sea, es buen escritor, sí. Es bastante competente, O sea, bien el Superman Batman. Y curiosamente viene con un dibujante que a mí en lo personal, a mucha gente no le gusta, a mí me gusta mucho. A Jay Lee. De acuerdo. Desde Namor. Sí. Me gustaba mucho. Bueno. Tiene un estilo muy particular. Jay Lee desde. En Spider-Man no me gustó. Jay Lee desde el Swan Song de X-Men. Ajá. Lo que después del Executioner Song salió el Swan Song. Lo dibujó Jay Lee. No, estás medio equivocado. No. ¿No fue el dibujante de Executioner Song. No, es del Swan Song, de la conclusión. Por eso. Jay Lee, la parte que dibuja, es X-Factor. Ah, ok. Ah, claro. Sí, sí, claro. Sí, tienes toda la razón. Lo que sí dibuja son un par de números de Green Lantern, cuando todo, previo a... Ah, qué raro se debe ver Green Lantern con Jay Lee. La verdad, sí, porque aparte eran números con Doctor Light. Bueno, y a mí curiosamente, Jay Lee a mí me cautivó en lo particular, ¿no es? En Inhumans. Hace una mancuerna perfecta con Paul Jenkins, una gran sí, claro. historia de 12 es números. Es el Marvel Knights, ¿no? De exactamente. Sí. Es el Marvel Knights. De... El Marvel Knights. Y que fue lo que más, pues, lo que más pegó, güey. Sí, fue lo que más pegó. Y, no, Daredevil. No puedes dejar fuera a Daredevil. No, claro, que Marvel sí, Marvel Knights. Fue la peor mierda del mundo. Fue, era Black Panther. Sí, porque era Black Panther. El resucitado, ¿no? El resucitado, el de Cazademonios. Sí, el torombolo, ¿no? Con el simbolito, con el caracolito en el cuerno, ¿no? En la gorra. Hijo de Vishnu. Sí, pero era Marvel Knights. Constaba de Daredevil, de Punisher, de Inhumans, Marvel Knights como tal. Marvel Knights, que era una especie de... Cure for Hire, pero hardcore, que era con Daredevil, Punisher, Moon Knight y algunas. Puro heavy hitter, puro heavy hitter, güey. Black Panther. Estaba Black Panther, es correcto. Y el otro título era Black Panther. Black Panther. También. Y Black, y fíjate, lo que era. ¿Mitad? No. Joe Jusco empezó los primeros números. Texeira también lo hizo, ¿no? Texeira. Texeira, claro, y claro, buenísimas. Claro. Unas portadas impresionantes. Bueno, no es cierto. Jusco es un filler. Ajá. En el número 7 o pero algo es Texeira, que yo tengo. Y es Texeira. Texeira nada más hacer Joe Jusco. Bueno, curiosamente de ahí ganó muy buena reputación escritor Priest, Christopher Priest. Christopher Priest, claro. Y se fue a escribir Captain America. Que empezó muy bien, se fue a la basofia, gachísimo. Christopher Priest también, tiene un problema después muy grave. Y todo. Sí, no. Lo pararon y dijeron, ¿sabes qué? Wey, te perdiste en el camino muy gacho. Otro. Wey, traigan y hagan algo muy fregón. Y lo hicieron... No. Fue con lo del Capitán Negro, ¿no? Y lo hicieron peor. ¡No! Sale dibujando. Ah. Y la porquería de este escritor que se me fue, que era de Vértigo. Ya sé cuál, sí. Se me fue el nombre de este güey. Que es sustituido por Chuck Austin y Chuck Austin me dio la libra. ¡Hazme el favor, cabrón! De ese Chuck calibre. Austin, la y libra. Y después, gracias a Dios, escribió Dave Jones una maravillosa saga, okay. Que es lo único bueno. Que es un futuro distópico en el que Red Skull usa el Cosmic Cube. Que me parece que es del 17 al 21, algo por el estilo, y es lo único que vale la pena de todo ese Captain America. Y lo vuelve a rebotear, ya, Brubaker, gracias a Dios. Pocos runs memorables, o sea, realmente, yo creo que memorable. Lo más memorable es Brubaker, güey. Bueno, y los seguidores de Captain America te van a decir, y no lo pueden dejar de mencionar, a Mark Greenwell. Sí, es correcto. Que es el escritor per se de, es cuando o sale, seminal de, es cuando sale Crossbones y Diamond eso es muy Back, bueno. Todo la lo de sí Crossbones es muy bueno. Que lo dibuja Ron Lim. Es correcto. Y de ahí otro es dibujante. Sí. Aparte de Ron Lim, es John Byrne tiene, John Byrne tiene un Ron famoso en Captain America, ¿no? John Byrne lo que haga es famoso, tampoco... güey. Es bueno, güey. Es que bueno, Captain America no es un menos personaje menos su Superman Impaler y esas porquerías que ¿cuál es? El Impaler y esas porquerías que hizo después con ¿quién? La Justice League. El Seven Circle. O... Sí, Seven Circle. No, de John Byrne lo más memorable es, yo creo Past. Que... X-Men primero, Fantastic Four y Man of Steel. Superman. Sí, Man of Steel. Fantastic Four y Superman. Sí. ¿No? O sea, son como los tres grandes. Yo lo pondría grandes curiosamente. Grandes de John Byrne, ¿no? Siendo sinceros, o sea, John Byrne yo lo pongo primero de X-Men si lo veo como artista completo. Sí. O sea, tanto en dibujante como esto. Pero sí. Si no, como escritor, definitivamente tienes que irte a Superman porque es suyo completamente la bestia. En el otro siempre hablarás de Claremont, ¿no? Güey, Fantastic Four, él lo escribe. Él lo escribe y lo dibuja. Sí, ese es correcto. Dibujo, ¿no? Wey, John Byrne es de los que llega y te dice, a ver, mira, ¿qué vas a mí hacer? Me va a aumentar la mano por Víctor seguramente y todo, pero la neta... Me da ta hueva. No, es muy fregón, pero la neta, Hickman se lo tronchó. Es su concepto. A mí se me hizo... Por sí, sí y no. Ok. Porque fíjate, lo que tiene John Byrne cuando toma un título es ¿quién lo estaba escribiendo? No, que lo está escribiendo, no. ¿Quién lo estaba escribiendo, güey? ¿Por qué? Vale porque madre. Yo lo voy a escribir. Porque ahora es She-Hulk. Exactamente. Y ahora, ¿quién lo va a dibujar? ¿Quién lo dibujaba? Bueno, porque si She-Hulk porque es muy bueno. She-Hulk es buenísimo. Wonder Woman creo que no es tan bueno. No, el Wonder Woman es muy bueno. No es tan bien recibido como el de Pérez en la crítica, bueno, en ese aspecto. Lo que pasa, no, pero es que John son Byrne cuestiones lo que hace diferentes. Es ponerla en calibre supermanesco. Es correcto. Lo cual te insisto que me desagrada de cierta manera. Por ejemplo, ahora ya veo en calibre supermanesco a Aquaman. O sea, te digo, depende. Una cosa es que ya no mueva planetas. Y ahora que cualquier Justice League le rompa su Mauser. Ajá. O sea, la neta menos no es correcto. Hal Jordan es el único que no, güey. No, ¿cómo no? Por lo menos le dijo, ay, te guárdate este. ¡Ay! Y se lo madreó. También, ya a todo mundo le falta el respeto al Boy Scout. Siempre, güey. Pero fíjate que... No, antes no, le podías babofetear y no lo movías. Te rompía la mano más fácil, güey. Sí, o sea, pam, ¿lo sentiste? No. Y ahora lo mandan a calacas, o sea... Efecto del traje pitero que trae. Lo más probable. Probablemente. Sí, lo más probable, sí, sí, sí. Bueno, desde el momento que es un traje para ser más súper... Ya hay problemas. Y que ojo, de entrada sí es el traje, la legión que le da el traje no es del mismo timeline, ¿eh? Ah, eso coméntalo. Es te voy otro. A dar chance que tengas tus dos minutos de la legión. No, no va a ser más rápido, la legión es de otro timeline, o sea, es un universo alterno. ¿De dónde es? No sabemos todavía de qué es, todos los de los foros. ¿Qué símil tiene? Tierra 247. La del reboot, la del Zero Hour. ¿Tierra qué? 247. Putísima la mouse, no manches. Yo me quedé en 52, güey. No, no, eso, o sea. Y una S y una Q. Es la denominación. Era... 247. Yo nunca tengo. Solo Marvel le gana, güey. Que están en el 616, 900 y tantos. Zero Hour. Cuéntalos. Futuros alternos distópicos de X-Men. Y no son mames, mil, ya, son 1,800, güey. Sí. No, ay, discúlpame. El amo de los futuros distópicos es encabezado por Alan Moore. Con Captain Britain. Captain Britain. Es que de él, de entrada, él fue el que empezó a numerarlos, güey. Pero esto hoy era el 666. Pero y ojo, no le dieron chance. Le pusieron el 666. Pero ojo, Alan Moore puede hacer eso con Captain Britain. Porque es Captain Britain. Britain. Sí. Pues el mundo de los futuros alternos, distópicos, paralelos. Mira, en es el X-Men. Sí. Bueno, X-Men es en el momento todo. Que tienes un Days of Future Past, Days of Future Present. Entonces, future, la Days of Future Buenaví. No, es no. Future, Futures, que Days of Future Yet to Be, güey. Están las tres. Es como están pasado posperfecto, imperfecto. Pluscuamperfecto. Perfecto, sí. Días del pasado pluscuamperfecto. Ah, qué cabrón, bonito. Realmente la buena es el Days of Future, Future Past. Past, y es el que le da pie. Es como las crisis. La buena crisis es la primera crisis. No, la buena crisis no, es la que no tienes, güey. Te dirán que ni la del 29. Sí. La buena crisis no hay ninguna. Ninguna crisis 29, es buena. 79, no, la primera crisis. No, bueno, la crisis. La crisis en las tierras infinitas es buena. 29. Sí, es. No, 39. 39, güey. No, ¿cuál es, ¿cuándo es no, cuando no, vale madre? 29, ¿no? 29. Sí, es 29. La, crack, no, la, crack, crack, crack, sí, es la segunda 29. Es la de... La, sí, sí, la depresión sí. Es la de... El 39 ya estaba prácticamente en plena guerra. Sí. El que estaba craqueado en ese momento era Alemania. Sí. Por eso empieza a romperle la madre a todos. Es correcto. Exacto. Pero sí, te digo, esa fue la cosa, que es de eso Future Past, de eso, si dices, ya, güey. No, sí, por eso. Pero bueno, entonces el traje que trae Superman ni siquiera es de esta dimensión. Alan Moore, Grant Morrison y todos esos tienen algo muy interesante. Podrán lanzar dinero, un concepto, aparte de dinero y muerto varo, tienen cosas... El único que es caballero es Grant Morrison, ¿no? Sí, es Sir Grant Morrison. ¡No sé! ¡Tiene cara Alan de demonio! Alan Moore lo han hecho caballero. Tú lo, a ver... Tú si lo, yo no lo, tú lo harías, caballero. Yo no lo quisiera tener cerca de la reina. A ver, mira, la neta, yo no lo haría caballero. Lo haría Merlín algo por el estilo, pero no caballero. Sí. Ver, él no puede ser caballero de la mesa redonda. Él sería Merlín. Tienes a Sir Sean Connery. ¿Vas a poner al lado a Alan Moore, güey? No. Ok, gracias. No, tienes a Sir Sean Connery, tienes a Sir Laurence Olivier, tienes a Sir Michael Caine, tienes a Lady Ian McKellen, tienes a Lady Elton John. A Lady. O sea, güey, no pones a Alan Moore al lado, güey. Yo no. Tampoco podría ver a Morrison, no. Pero Grant Morrison es caballero, se ve más decente, ¿no? No, se ve más decente. No, no mucho, dependiendo en qué versión lo sacas. No, fíjate que da el vistazo. Sí, sí, el gatazo lo da, güey. Sí, tú lo ves y siempre anda... Totalmente cool. Sí, y eso es... ¡Hero! Pero tú pones no sé, Alan Moore... Sus barbas yo creo que tienen... Parecen Gandalf en por eso. Por eso lo pones en Merlin. Güey, pues, sí. Sí. Es Gandalf en psicotrópicos, cabrón. Neil Gaiman es... Neil Gaiman no, tampoco. Ah, Neil Gaiman es un caso que se va a hacer muy raro, ¿eh? Ajá. La verdad, a mi gusto, no yo hubiera hecho antes caballero. A Neil Gaiman. A Neil Gaiman, sí, que es antes correcto. Que era Grant Morrison, la neta. Es algo que mucha gente tal vez no ubica, pero curiosamente son contemporáneos. Todos, sí. Todos ellos. Aunque Alan Moore parezca el papá de todo. Ajá, pero son contemporáneos. Porque la neta, tú lo rasuras y eso seguramente rejuvenece unos 20 años. Sí, sí, sí, son las drogas. O sea, son las drogas. Ah, no, en eso se conserva. No, bueno. Pero también pregúntale a Sir Elton John, güey. Lady Elton John, por favor, ¿ok? Igual que Lady Ian McKellen. Curiosamente, yo tengo una duda, perdón, ¿cómo quería saber de Bowie? Mark Millar viene después, ¿no? David Bowie. Mira, David Bowie es David Bowie. Te lo voy a poner de esa manera. ¿Sabes por qué es grande Zoolander? Gracias. Sí, ¿se acuerdan de Zoolander con Ben Stiller? Sí. ¿Sí? ¿Sabes por qué es grande esa película? Porque sale David Bowie, güey. Punto. Es, ya, lo hace genial. No, estoy de acuerdo contigo. Ay, bueno, es como Labyrinth, ¿no? ¿Qué? ¿Es Labyrinth? Labyrinth. Labyrinth es otra. Porque es reiterativa. ¿De qué es? La ansia. La ansia, grande, sí, sí. Que es de Brian De Palma. De Brian De Palma, claro. Es The Hunger, ¿no? The Hunger. Que después hay una serie de televisión que es una antología. Que después es cuando sale Catherine Deneuve, güey. Pero hay una serie. Es cuando todo mundo. No, está viendo. A ver, güey. Sí, The Hunger son vampiros. Ah, es cierto. The Hunger son vampiros. El otro lo estás confundiendo con Trancers. Sí, es correcto. Ah, es correcto. Como, es como seis niveles también, más, ¿no? Piterón. Pero ese es Brian De Palma también. Sí. Trancers, no me acuerdo. Sí, Trancers es de Brian De Palma, güey. En mil secuelas, era Halloween-esca. Sí, sí, sí. De que habían en mil secuelas. Bueno, para los entonces que... Entonces no es de Brian De Palma, de Hunger. Para, no, sí, de Hunger sí. Sí, es de Brian. Pues entonces las dos son de Brian De Palma. Que eran los vampiros, David Bowie y... Sí, es correcto. Yo me fui, A una muy joven Susan Sarandon. Y la otra, sí, muy joven. A long time ago. Okay. A long time ago. Desde ahí está la perspectiva de, hijo, ¿en qué se mete Bowie? Que ese güey no envejece. No, y Susan Sarandon tampoco. Sí, ya está más pescado. Pero ¿cuántos años ha aguantado? De Lancia, que es una antología de... Es que Lancia, la traducción... como tal está mal, es el hambre. Es correcto. El ansia también lo tradujeron, me parece, esta de Trances, ¿eh? Sí, no, esa era, sí tenía, por una parte me acuerdo, había como en Emil Telepatas del Diablo, no más, no, no dudes que en los 80 ira, lo hayan hecho, no me extrañaría, para los pero, que no ubiquen, bueno, el movimiento, o sea, porque nadie vio lo que estabas haciendo, es el movimiento de Charles Javieresco con dos manos, Sheldon Cooper. Así cuando te va a matar, sí, es Sheldon Cooper. ¿Si Sheldon lo hace con uno o con dos? Con las dos. Con las dos. Okay. Es igual que Trancers, güey. Sí. Es exactamente lo mismo. ¿Qué? Pero buena película. Sí, la verdad, sí. Bueno, sale David Bowie, güey. No, en Trancers no sale David Bowie. No. Pasó lo mismo. En Trancers no sale David Bowie. Pero es de Brian De Palma. Bueno, es David Bowie. Es buena, period, güey. O sea, vaya que le mueves. The Hunger. ¿Qué es buena? O Trancers. Brian De Palma, me vale más. Sí, es. Sí, es buena. Sí. Oye, ¿también la de lente? Exactamente. Eso sí no me acuerdo. No me acuerdo, güey. Eso sí no me acuerdo. Duda. Hay que nos corrija después este. El gran clásico de Brian De Palma es Say Hello to My Little Friend. Sí, sí. Scarface. O como. ¿Cómo no? Por supuesto. El gran clásico. Ese es Brian De Palma. Punto. Los Intocables es Brian De Palma. Sí, pero no le llega el clásico de. Pero es buena, ¿eh? Los Intocables es muy buena. Bueno, a ver, yo creo... Muy buena. Ahorita que estamos hablando 3 segundos de cine, por cierto, ya saben, si quieren ahí comentar cuestiones de cine, churros y palomitas online. Online. Punto, así como se oye, online. Sí, online. O-N-L-A-I-N. Así de online. Chapa y payolesco como se oye, online. Online. Yo lo único que opino es que, en palabras de el gran Robert De Niro interpretando a... Carlos Monsiváis. De Robert De Niro interpretando a Al Capone hacia el Elliot Ness, uh-huh, interpretado por Kevin Costner. Fuck you and your family. Sí. Sí. Esa es toda mi opinión. Perdón, yo de Los Intocables me encanta el detalle de Kevin Costner de, güey, vamos a invitar a alguien para que se le Ricardo en Robin Hood. Invitamos a Sean Connery. Y se come la película. Sí. Y no lo entendió. Voy, necesito alguien para el irlandés. Voy a invitar a mi amigo Sean Connery a hacer un papel pequeño. No, güey, no puedes hacer eso. No debes hacer. Es como el rey Ricardo salió, güey. Sí. O sea, ahí la lleva Kevin Costner, no es mal actor. Ahí la llevaba. Sale Sean Connery y se fue al demonio. Kevin Costner llega un momento en el que en lugar de actuar en sus películas es... Sale Kevin Costner, o sea, ya no actúa. Sale. ¿En cuál sale? Bueno, en esa época actuaba. Es Jonathan Kent y yo le tengo fe a que sea un buen Jonathan Kent. Que fíjate, eso previo al... Vamos a verlo. Me parece muy interesante. Previo al programa. Y me parece muy interesante Jor-El. El gladiador, güey. Russell Crowe. Russell Crowe de Jor-El. Que fíjate, era lo que estábamos platicando. ¿No sabes qué va a ser? ¿En dónde vives tú, maldito nerd? En este momento. Pero me queda muy claro. Sí, no, o sea, no sabía, ¿no? Güey. Puedes ubicar, creo que es el tráiler europeo. Okay. Busca cualquier tráiler. El que trae la narración de... Hay uno que narra Russell Crowe, que narra Jor-El, y otro que narra... Me gusta más la narración de Russell Crowe, by far. Estaba en alcohol, güey. Venía entonado. No, y simplemente le pasa lo mismo que le pasa a Kevin Costner siempre. Le sacan otro más cañón y lo opaca, caray. Aquí, digo, lo que habías dicho. Lo que estábamos platicando previo al programa. Es niño que bonito, venimos, Kevin Costner. Sí. Punto. Era, ya, también ni, fue Aquaman. No, ya niño. No, ni niño. Bonito. Era como era Warren Beatty. Era el guardaespaldas, güey. No, más catego. Más catego, sí, Warren Beatty. Hizo Reds, Warren Beatty. Güey, hizo Bonnie and Clyde. Hizo El cielo puede esperar, punto. Hizo este Kevin Can White. Ah, e hizo Dick Tracy. No, pero la cuestión, fíjate, lo que estamos platicando previo al programa que venimos Clark y yo para acá, era sí, que de este año, de todo lo que viene de superhéroes, la película Superman es hijo de Robin Hood. Sí. Por donde lo veas. Exactamente. De hecho, donde lo veas, sí. Y de un sí, de Robin Hood, es correcto. Es hijo de Robin Hood. De cualquiera de las dos versiones. Sí. Y casi de este Leonidas, cabrón. Casi. No, era Maximus, ¿cómo se llamaba? Maximus Meridius. Que es el gladiador, güey. Sí, no, pero acuérdate que viene de la realeza. Este lo que te está diciendo, no, es que Robin Hood, sí, la no querida, sí, la versión la interpretó Russell Crowe. Y la otra otra es Kevin Costner. En pocas palabras. Sí, Robin Hood. ¿El hijo de Robin Hood? No, es Kal-El, o sea, es Kal... Y por reducción al absurdo, Loxley. A ver, Loxley, sí. ¿Cómo diríamos, cuáles eran los silogismos, que ya no me acuerdo, ¿te acuerdas a priori? A priori, posteriori. Bueno, pero Darif, Helio y todos esos mamauses que nos enseñaron hace mucho tiempo a mí. Sí. Cuando sí había educación. Algo así sería de, ¿cómo sería? Si Jor-El es Robin Hood. Ajá. Y Jor-El es el... Bueno, no, sí, Jonathan Kent. Y Jonathan Kent es Robin Hood. Por post... por ende. Y, por ende, si Kabil es hijo de cualquiera de los dos... Es Kal de Loki. Green Arrow es papá de... Sí, Green Arrow es papá de Superman. Sí, es correcto. Sí. Sí. Luego entonces... Había uno que inferías una estupidez, ¿no? Eso es, tal cual. Sí, es silogismos. Sí, pero uno de esos era el que inferías una mentira a partir de dos cosas verdaderas. Exactamente. Pero sí, es Kal de Loxley. Sí, claro. ¿Sí? Kal el de Loxley. No, Kal de Loxley. Kal de Loxley. Sí, es Kal de Loxley. Pero fíjate, lo que veníamos platicando, que para ese año, bueno, vienen cosas muy chidas en cuestiones de cómics en el cine, ¿no? Viene Iron Man, viene Wolverine. Viene Superman, obviamente. Y por ahí se me está yendo otra que no. Bueno, Star Trek, lo tienes que Star Trek perder. También, G.I. Joe. Que ya la anunciaron G.I. Joe. Bueno, veremos si sale. No, ya lo anunciaron, ya dice próximamente. Ah, no, ya lo habían anunciado antes, hace un año de sí, también. Y traía bombo y ya había salido el trailer y todo. Bueno, sí, es correcto. Es que omitamos G.I. Joe hasta que la anuncien en cartelera. Hasta que la vean en el cine. Exactamente, hasta que aparezca en cartelera, ahí veremos G.I. Joe. Pero de todas, recordando cuando salimos de ver Sucker Punch, que lo que los tres lo comentamos, igual el buen Shifty, güey, sí, que le den a Superman a Snyder, después de ver a, güey, que le den a Snyder Superman y va a estar poca madre, y dicho y hecho, ahí está. También lo pensamos con los Wachowski, cuando voló Neo dijimos, güey, así debe de volar Superman, y lo logró mejorar. Por cuestiones ya de tecnología. Lo que hemos visto, no, la pose y el hecho que tiemble y en blanco resalta la capa y todo. Sí. Güey, es otro pex. Sí, estás albureando a alguien. Te he hecho café. Ya me alburé solito. Qué güey soy. Pero sí, bueno, sí. El elemento Gogol se aplicó ahorita. Ay, güey, estoy hecho un pedazo de peneque. Bueno, el punto de todo esto es que. Siéntate, ¿no? Visualmente. O sea, sí se ve muy bien. Bueno, se necesitaba algo por el estilo y no, lo vemos. ¿Estás de acuerdo que por lo menos visualmente no vamos a poder decir bueno, por qué chingados le dieron Superman a Snyder? No. O sea, no lo vamos a poder decir. Y hay alguna teoría muy interesante, que no sé si sea bueno, pero puede ser, si no van a hacer una franquicia de Superman, pues que sí sea el director que sigue de Justice League. Claro. Que esa es otra que está llena que de... Se prestan sus sensibilidades a... Es correcto. Algo como mucho más que no se prestaba por más para que quisiera todos los fans. No, Nolan, no, no va a ser no, un no buen se Justice League. No, no se presta para hacer Justice League. No, pero va a ser, según esto, nuevamente, recuerden que todo eso es puro rumor. Yo creo, estoy seguro que ya que es, esa parte la podemos confirmar, que Christopher es Nolan de, es el padrino de todos los de, superhéroes de DC. De DC, sí lo creo. Sí, sí. Habrá que ver si Snyder dirige Justice, si Christian Bale, sí, si en efecto regresa como Batman. Sí, hay muchas cosas. Yo creo pero que, sí creo que vale la pena ahorita que tocamos cine, comentar el tráiler de Iron Man. Salió el tercer tráiler. Uh-huh. Y la neta, ahora sí, todas, si tenías alguna duda de todo, la película se ve que va por un camino excelente, ¿eh? Se ve que retoma lo que es Iron Man 1. Se ve que retoma Iron Man 1 y tiene tintes darnaisescos de Iron Man Rises. Pues no, yo creo que más no bien del todo, pero sí se ve un poco más densa, o por lo menos se ve que va a tener un protagonismo como tal el personaje per se, y Gwyneth Paltrow va a tener mucho pero yo creo que ver. También lo que tenías que hacer, porque tu otra opción era ponerlo a pelearse contra otro güey con armadura. ¿Sí? Para variar. ¿No? Es sí. Que no, era, no había nadie más. Era el mandarín que no traía. Curiosamente, no traía armadura. Sí, no traía armadura. Hay dos villanos de Iron Man que no usan armadura. ¿Hay dos? Fing Fang Foom, que es el maldito dragón en calzones, ajá, y el mandarín. Y el mandarín. Son los, porque todo será, como lo hemos mencionado mil veces aquí en el programa, soy el Dinamo Carmesí y pelearme con su hombre invencible americano. Sí, claro. Ajá, el Iron, ¿qué? ¿Cómo se llamaban los Iron Monger? Está el Iron Monger, el Crimson Dinamo, el Stilt era de Iron Man, era enemigo de Iron Man, el Stilt. Stilt, aquí en México conocido como el Zancudo. Sí. Era están hablando de las de los que los únicos que no traían armadura de Iron Man eran el Mandarín y Fing Fang Foom. La película era hacia algo de este estilo porque tu otro plan era pon otro güey en armadura a madrearse con Iron Man. Y espérate que falta ver si no se hace cargo del Iron Patriot, que ya vimos que es War Machine. Sí, no, lo patrocinó. Yo lo predije de aquí en este programa hace mucho tiempo. Sí, no, y estuvo perfecto. Es todo bueno, si tiene la bandera, carajo, pues militar. Sí, del Iron Patriot. Es correcto. Pero bueno, está basada Extremis. En Extremis, ¿no? O sea, loosely based en. ¿Tú leíste Extremis? Sí. Y sí, es todas las armaduras y todos sus madres y todo y todo. No, nada más es lo del virus. Es lo de Maya Hansen y Killian. Se me fue el otro nombre. Sí, sí. Pero en pocas palabras, el que hace Memento. Sí, Mr. Memento. El hombre Memento. Se me fue el nombre también, carajo. Guy Pearce. Guy Pearce. O el hombre Garras. El hombre Garras. Sin albur. Pero bueno, de cierta manera, Extremis, o sea, es todo este concepto que es la evolución de la nanotecnología y todo esto de Iron Man. Y, por ejemplo, el ver que la armadura reacciona, ya no se la tiene que colocar ni tiene que estar en un pedestal especial en el que se desarme o etc., ¿no? Ya por lo menos ves la toma en que atrae la esta. Que responde al pensamiento, ¿no? Es correcto, ¿no? Está ya muy ligado con cosas y aparte... Se ve que como que te le quieren quitar el chestplate, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama en la película? El foquito que trae, el ultramanazo que trae aquí Tony Stark. Su mierda esa. Sí, esa madre, el Arc Reactor. El ultramanazo, ya, punto. Eso. Ah, qué pinche lo pusiste, pero bueno. ¿Qué te pasa si Ultraman era la neta del personaje? Era, güey. Ultraman es un gran concepto, güey. No, sí, la neta sí. La neta, Ultraman es muy pitero. Sí, lástima que degeneró en Power Rangers. Pero Ultraman era un gran concepto, güey. Sí, eso era Ultra Seven. Claro. Ese era que era primo de Ultraman. Ah, es correcto. Ese era Ultra Seven. El que hace, bueno, es que no vieron la seña, pero hace una cruz con el brazo. Era un robot con mañas. Ultraman era un robot. No, era un güey que se hacía... Y con casco de Rocketeer. Sí. Sí, güey. Bueno, depende del diseño, ¿eh? Porque ha habido como 8,604 diseños. Como Godzilla. Clásico. Pero el clásico es como el Godzilla clásico. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. O sea, la base sigue siendo la misma. El foquito. La base es el foquito. Bueno, no, pero mira, Iron Man se ve bien. No, pero aparte vemos, ¿sabes qué es lo que te llama mucho la atención? Aparte, que llama a todo su ejército. Sí. Y podemos ver ese sí es un homage a todas las armaduras. Sí, sí. Pues sale el triangulito, sale Hulkbuster, que es la última que sale rompiendo más, el último. Sale desde el Mark One, ¿no? Se ve el War Machine anterior, se ven varias y la neta, muy interesante, ¿no? Ahora, mi pregunta es esta. Todo lo denso, ese aire que le están dando así tipo Iron Man Rises, bueno, Dark Knight Rises, etcétera, etcétera, ¿no será nada más ya ves que muchas veces te ponen en los cortos, en los trailers, nada más lo que es la, las partes. Hay muchas películas que lo que te ponen en los cortos es la película y lo demás vale para tres madres. Esas partes densas no será lo único que es denso y vuelve a ser un tono más relajado. Al contrario, están ocultando bastante, sí, yo creo. No, no creo. ¿Te han dado, sí, te han dado a tole con prácticamente con dos, tres ¿con escenas? Con eso termina el contrato de Robert Downey Jr., ¿no? Para Iron Man, sí. Pero, ¿no? Pero el mismo Robert Downey... De dinero, no, para... ya las tiene. Sí. No, espérate, ¿cómo cobró en Avengers? Toda. ¡Porcentaje! Sí, ¿no? Y en Iron Man también. Ya entonces... con un porcentaje tienes una carretada de lana. Ya me quieren de regreso... Pues ahora les va a costar. Tanto. ¿Sabes cuánto ganó Avengers? No, Marvel no es. No, no exactamente. No tiene ligera la mano de. Sí, de cheque. No, ya sé bien. O sea, porque si le das tanto varo a cada uno, el pues es incosteable la película. El ratón, firma diestra y siniestra, güey. ¿Estás de acuerdo? No, pero de Avengers, ¿a quién le tienes que soltar varo? La de Avengers a Iron Man. Nada más, güey. ¿Ya? No, y a los otros más dos negociables. Sí. Sí, pero de todos modos sí le tienes que soltar varo a Thor y a Captain America porque están en proceso sus franquicias. Pero estás de acuerdo que no, no le tanto. Tienen, no le tienen que soltar tanto varo. No, es que las malas lenguas dicen que Robert Downey se llevó alrededor de la friolera de 40, 50 millones de dólares por Avengers. Güey, y se llevó, poco, ¿eh? Se llevó poco. No digas mamá usadas. No, es un madral de varo. Que recabó 1.500 millones de dólares nada más en taquilla. Se me hace poco. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Sí, pero neta, cuando tienes que repartir entre tanto, güey, sí. No, porque él fue el único que cobró por porcentaje, güey. No, pero espérate, cálmate. Son 50 millones más lo que costó la peli. ¿Y más luego? Otras. Y más todos los demás cobran algo. 1500. Sí, pero sabías que en ese momento Marvel no sabía que iba a recaudar 1.500. Jack Nicholson se llevó por Batman 60 millones de dólares de 1989. Nicholson. Ah, hablando de algo en los datos ridículos. Una película que costó como 30 y se llevó 60. O sea, se llevó. Haz de cuenta que sería como si ahorita Robert Downey Jr. se hubiera llevado 300 millones de dólares. Oye, por ejemplo, por eso ya no hay Lethal Weapon, porque costó 140 millones y recaudó 150. ¿Cuál? ¿Lethal Weapon? ¿Lethal Weapon 4? Posiblemente, ¿eh? Sí, pues si cuando recuperas apenas la I, ya se amoló la franquicia. Se la gastó en la pasión, güey. Tiene negocio, o sea, esas películas tienen negocio extra vida. Qué buena está la hija 5, ¿eh? Sí, la vi. Sí. Ah, ¿ya la viste? ¿No la has visto? No, está tampoco. Muy buena, me gustó. Muy buena. Hablando de cosas ridículas en el dato ridículo del día, y lo padre a la vez, el Smithsonian. Ah, sí. Warner, como Warner, tal, donó muchas cosas, entre las cuales se encuentran la capucha de Batman. Chequen, lo voy a poner bien bonito. ¿Qué otra cosa? El traje de Catwoman. El traje de Catwoman. Y el traje original de Superman. ¿No? Superman. Ahora, Christopher Reeve. Lo bonito es el traje original de Christopher Reeve. Lo feo es la capucha de el peor Batman que ha habido, con la peor película que ha habido de Batman y Robin, o sea, George Clooney. Y la peor película de todos los tiempos, el traje de Catwoman de Halle Berry. O sea, madre, ¿quién fue el imbécil que mandó esas dos? No se pasen, o sea, por lo menos manden las de Nolan, o sea, ya no se pasen de peneque. Alguien que quería Dios insultar al Smithsonian, güey. O sea, al Smithsonian manda. Sí. No, sí. No mandes el traje de Catwoman, por Dios. Parece que se lo comió la polilla. Mandas el de Limerick Way. Wey, ¿estás de acuerdo? El de Erta Kid todavía. No, el de Michelle Pfeiffer, por el de lo Michelle menos. Pfeiffer, güey, sí. Mandas la capucha, pues por lo menos del primer Batman. De Adam West. Bueno, hasta la de Adam West te la paso más. Sí. Claro. Sí. No, sí. Claro, la de Adam West. Que por cierto, ahorita que mencionas a pero Adam no West. Pero no es Warner. No. Entonces no la puedes mandar. No la puedes mandar. Es correcto. Por eso no la mandas. Pero mandaron. ¿Por qué no mandas la de. Todavía la de Val Kilmer, güey, te la paso. No, manda la de Tim Burton. Sí, si quieres más tradicional, o manda de plano una franquicia que cuánto tiene que salió Batman Dark Knight. ¿Batman Begins? Batman Begins, perdón. Batman Begins tiene 6 años. 2005. Pues ya tiene 7. Yo creo que ya merita que la mandes, ¿no? Sí, ya. Probablemente la de Catwoman no, pero tienes otra cosa más interesante que mandar. Y aparte es diferente. Bueno, hasta el anillo de Green Lantern lo prefiero, caray. Neta, sí, güey. Total, sí. No lo voy a discutir ni tantito. Sí, o sea, Catwoman, no manches. No. O sea, y una película que negaron. No, la esa no Catwoman en particular. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. La única Catwoman negra que reconozco es Erfeki. Totalmente de acuerdo contigo. Con todo lo bien que está Halle Berry. Yo amo. Como decía, Halle Berry. Yo personalmente amo a Halle Berry. Aquí sí no. Pero. No, pena ajena, güey. Pena ajena. Sí, es. Honestamente, pena. No la salva ni Sharon Stone. No, porque no es que el argumento es patético. Wey. Es más, es tan imbécil como es un argumento tan imbécil como lo que estabas explicando de... ¿cuál era lo de la tienda de que estamos hablando de hace mucho de los orígenes piteros? Ay, güey, todos, güey. ¿Cuáles orígenes piteros? No, pero tú dijiste uno, ¿no? El de la tienda de químicos. ¿Qué cae...? El hielo y todo eso. Ah, no sé qué es el hard water de... Bueno, de ese Garry. Calibre. Bueno, señores, la experimentación con cosméticos... No, mames. Sí, es una mierda. Sí, es una mierda. Totalmente. Bueno, vamos a un corte. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y estábamos platicando sobre Catwoman, lo mala que es. Después de Man of Steel, la que más ganas de ver tengo. Iron Man. Es Days of Future Past. Sí. Pues sale hasta el próximo año. Sí. No sale Iron Man, la neta, va a estar muy agradable. No, me gusta. Fíjate que algo platicaba con Gilberto. A mí Iron Man me vale un repepino de madre. Como película, pero, sí quiero verla. Pero, exacto. Pero me gustó mucho Iron Man 1. Sí. Y me cae muy bien Robert Downey. Entonces, por supuesto que quiero ver Iron Man 3. Y, pero fíjate. X-Men Days of Future Past, no, curiosamente. Sería como película. No, y como diría Dan en un tweet que puso, cuando se enteró que entrevistaron a Bryan Singer. Uh-huh. Y le dijeron, bueno, y Mark Millar y eso. Mar Millar, ¿Qué? Sí, ese o sea, ¿qué vende? No sé ni qué injerencia. En pocas palabras, no hemos Mar Millar va él. Enfocado a Fantastic Four. Fantastic Four. Ajá. Y entonces se diluye un poco el universo compartido. Estamos hablando de, ojo, Singer va a quedar en una especie de Singerverse, como lo fue, de cierta manera, el de Batman. El Nolanverse. El Nolanverse. Ajá. Entonces, sí. Después de ver el éxito que tuvo Marvel uniendo universos. X-Men tienes para aventar. No, los unió porque lanzó más como bien, un universo compartido. Lanzó la idea de un universo compartido, pero al final es la franquicia de Avengers. Sí. Claro. Lo que pasa es que acuérdate que las marcas se dividen por franquicias. Totalmente. Tienes Avengers, Spider-Man. Sí, X-Men, Fantastic Four sí es otra. Ajá. O sea, sería interesante ahí si las combinas. Sí. Y en DC tienes Batman, Superman, Justice League, que es más bien el resto de los Justice Leaguers que no son ni Batman ni Superman. Es como Gilgan. Bueno, Woman es franquicia. La actriz y todos los demás. Y sale el doctor y esta niña, ¿no? Sí, la neta es el capitán. Gilligan, el capitán y todos los demás. No, la actriz. La actriz y todos los demás. La primera actriz, ella sí era conocida. Sí, pues es que era el. Estaba buenísima. El facsímil de Marilyn Monroe, güey. Es correcto. Y después era. Y todos los demás. Pero qué gacha presentación, es lo más despectivo que he visto, ¿eh? Y fíjate que la campirana estaba mejor que la actriz. La campirana estaba sabrosona. Estaba más guapa que la actriz, güey. Sí. Sí. Pero no tenía el mamines de Marilyn Monroe. Era, ¿pero era qué? Era Marianne. Era Marianne. Marianne. Era todos los demás. Sí. Y el otro era el doctor. Ni siquiera tenía nombre. Era el doctor. No, el profesor. Era el millonario. El profesor. Sí, sí. El millonario y su esposa. Sí. Ah, no, la esposa también estaba gacho. Pero era el millonario y la esposa. Pero de todos modos la presentaban solita. No, era el millonario y su esposa. Pero espérate, el millonario era actorazo. Era un protagónico en pleno. Sí. Por eso era y su esposa. Sí, era Gilligan, el capitán, la actriz y todos los demás. Sí, sí, ¿no? Sí, todos el millonario y su esposa. El profesor y todos los demás. Que todos los demás eran Mary Ann nada más, güey. O sea, pobre Campirana, es porque te presentaba lo el capitán, obviamente Gilligan. El capitán, la actriz de cine, pues el millonario, otra, por lo el menos, profesor no, y todos los demás, sí. Y nada más quedaba la Mary Ann, yo güey. Creo que porque no rimaba, güey. Yo creo, me queda muy claro. Pero fíjate, bueno, retomando lo que son los superhéroes y las películas, para ese año, curiosamente, por todo lo que se ha dado del Nolanverse, de que si Nolan se queda como padrino, que ya comentó Clark aquí ahorita, todo parece indicar que sí. Es el padrino. ¿Qué va a ser el cubo de papá? Yo dirijo, ¿no me den lata? No, yo no dirijo, yo no, les yo produzco. ¿Para dónde va la bola? ¿Por dónde va la bola? Para que vean de qué lado más caliguana, porque llora el cocodrilo, es este Nolan. Snyder, que pinta para ser o coproductor o director de varios superhéroes. Ojo, rumor nada más. Es que es lógico, bueno, y complementado lo de Millar, de cierta manera queda lógico. Porque Millar es compadre de Bond. Bond abandona a X-Men. Y entra Singer a decir, a ver, no voy a votar lo que hizo Bond, porque lo hizo muy excelente, bien, el First Origin. El First Class. Fue el sleeper y es la película más subvaluada de todo, de hace dos años. De todo, realmente yo creo que... ¿Del X-Verse? No, de todo el universo de superhéroes, es la película más subvaluada que existe. Sí, y es de las mejores. De las mejores, güey. Sí. Es impresionantemente buena. Entonces, aparte, un cast súper sólido. O sea, nada más... Se avientan a Fassbender, a McAvoy, que es McAvoy, bueno, Y a Jennifer Lawrence, o sea, ajá. ¿Qué más quieres? Ya de entrada, nada más, agárrate, papá. Sí. Batman tiene más Oscars, güey. Pero tiene... ¿Qué más Oscars tiene? Acuérdate que Halle Berry tiene un Oscar también, sí, papá. Sí, claro. Sí, no, yo lo estoy diciendo que no, nada más estoy diciendo... Yo sé que tiene un chingo de actores. Hugh Jackman es nominado. Nominado. Pero yo, o sea, lo que estoy diciendo... ¿Ha ganado o nada más ha sido nominado? No. Según yo, ha ganado. Ha ganado. Pero Batman sigue teniendo más ganadores de Oscar. Sí. Sorry. Los únicos que no es Joseph Gordon-Levitt y Tom Hardy. Los únicos que no ha pasado el Oscar por su vida todavía. Todavía. De ahí en fuera todos los demás han sido nominados o... Ganadores de Oscar. Es correcto. Pero no, bueno, pero ese es muy bueno, sí. No, en general es el acierto de las dos, ¿cómo se llama? Sobre todo Marvel y Batman. El amante. No, DC. Que curiosamente, Batman. Para Days of Future Past, el único que no ha firmado, o no se ha confirmado si firmó, ni pláticas ni nada, Cyclops. Es el amante de Singer, güey. Pues claro que está, güey. Si está Singer, está. ¿Quién? Cyclops. James Marsden. James Marsden. Y el amante de Singer. Asqueroso eres, güey. Güey, ¿dónde estás? ¿Qué barato y grotesco eres? Por eso luego nos está echando otra cosa. La calidad de mi puto programa. A ver, güey. Te lo voy a poner de esta manera. Se va Bryan Singer de X-Men y matan a Cyclops. Aparece de repente un personaje que ni al caso en Superman cuando estaba Bryan Singer. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, entonces en pocas palabras, ¿tu duda es si va a salir? No, no tengas duda, güey. En alguna manera sí, lo van a poner. Sí, me queda. Mira, sí ya firmó Halle Berry, güey. El que creo que no ha firmado. Marcel no ha lo firmado, vi. Ni ha confirmado no, ni nada. Beast, versión Kelly Grammer. Ni Fraser. Ni Nightcrawler. No, ni Nightcrawler, exactamente. Pero ese creo que estaba en pláticas o algo. Y está bien sencillo, no es protagónico, seguramente. Está fácil los firmarlo. Los importantes... Este es importantón, Marsden, porque es Cíclope. Sí, Cíclope, no exactamente. Mames. Pero tienes a Wolverine. Tienes a Storm. Y Wolverine es... Ningún otro actor ha hecho tantas películas de superhéroes. Haciendo el mismo personaje. Hugh Jackman. O sea, piensa que es desde 99 a la fecha. Es Wolverine. ¿Cuántas películas lleva? Todas las películas. Mira, de entrada tiene cuatro. Un cameo en... Es Wolverine. First Class. Y dice... Fuck off. Viene de Wolverine, 7. No, 2 de Wolverine, 7. No, 4, 6. Son 6. ¿Y viene de Wolverine? No, pero es que tienes 3 de X-Men. 3 de X-Men. X-Men First Class. O sea, él es Wolverine en X-Men First Class. ¿Tienes Origin? Tienes 2 de Wolverine, Origin y la nueva. Son 6. Y Days of Future Past. Son 7. A ver. No, espérate. Ahí te voy a aventar uno. ¿Cuál? No protagónico, ojo. Pero que tiene tantas. Samuel L. Jackson. A ver. También le da, ¿eh? También a ver, ojo, es Iron Man. Iron Man. Dos de Iron Man. Salen sí, dos de Iron Man. Dos de Iron Man. Iron Man, correcto. Captain America. Captain no, no sale America. Captain America. No, no, sí sale. Y sale al final, sí. Y sí salen Thor. Sí salen Thor. Sí salen Avengers. Lleva cinco. Y seguramente tendremos participación de él en Iron Man. Tenemos participación seguramente en Thor y en esto. O sea, el cuate también va para romper el récord de Hugh Jackman. ¿Por qué crees que le dijo, ay, Whedon es lo máximo que con lo que he trabajado? Es, pues, ¿cómo no, güey? Si le estás dando chamba cada seis meses, güey. El equivalente a la chamba que hace Samuel L. Jackson es a la que hace Hugh Jackman en First Class. Claro. Sí. Un poquito más. Go que aparte yourself. Dice la única F-word en toda la saga de X-Men. Sí, bueno, yo creo que en toda la saga de superhéroes. Creo que la única F-word ha sido la que él dice. Quitando a Punisher, que no, bueno, no le he llevado la cuenta, pero seguramente dijo un F-word. Bueno, los podemos quitar, pero de las importantes, la única F-word la dice y en un momento perfecto. Sí, go fuck. Y aparte es perfecto. Perfecto. Así de buena es este First Class. First Class. Que porque aparte no ofende su cameo es, no, a nadie. O sea, lo ves y amas que... Sí, sí. Porque dice, sí, es que este es Wolverine, y háganle sí, claro, como quieran. Sí, ajá, claro. Entonces está... Pero bueno, retomando todo esto de las películas, yo creo que la que más morbo ha causado... Ahorita, para este año... No es super, que Justice League. No, Superman, güey. No, Superman. No, yo no creo que es morbo. Interés, Neto. Interés en ver reconstruido una franquicia. Pero morbo, definitivamente, es First Class. First Class por lo que se ha manejado, que no sale este año, ojo. Que es de eso. Pero el morbo de este director. No, siempre no, regresa el original. Ay, güey, Singer. Sí. Ah, no, ¿qué crees? Regresan todos. Ah, ¿qué crees? Vamos a manejar líneas temporales. Ah, eso es morbo. Bueno, dejando tu defensa sí, natural y normal, que estoy totalmente de acuerdo contigo, para First Class Days of Future Past, que es para el año que entra, para este año. Pero no hay para morbo. Este año, es que Superman morbo, no hay morbo. A mi gusto, Wolverine. No, ver si la hacen aparte, buena. G.I. Joe, güey. Yo no les quiero decir. Ese también es morro. Marzo, estamos, ese sí es morro. Estamos mal, en ¿no? marzo y no hemos visto más que una o dos putas fotos de Wolverine. Sí. No ha sido capaz de armar un puto tráiler. ¿Cuántos hay de...? ¡Omite tanta Pig World! Sí. ¡Hello, Pig World! ¡To Pig World! Sí. ¡Go fuck yourself, puto! ¡I go fuck yourself! Pero de Iron Man llevamos tres. Ajá. De Superman llevamos dos. Ahora, ¿cuándo sale Iron Man? ¿Qué mes? En mayo. En mayo. En Estados Unidos. Ahora, aquí ¿cuándo lo sale Superman? El Día del Niño, ¿eh? ¿En junio? El 14 de junio. ¿Y cuándo sale Wolverine? ¿Wolverine quién? ¿Por ahí? Sí, sale junio, julio. Pues que se apure. Sí, sí, sí. Porque sí, no ha salido. Ojo, ¿eh? Ahora no han corrido la fecha. No. ¿No? No. Eso no. Eso es lo que lo hace más oscura y con más morbo, a mi gusto. Quitando Joe, que eso sí es morbo, pero del malo, sí, la neta. Sí. Creo que esto sí como morbo no genera ninguna, ¿no? Más bien, Iron Man creo interés, que genera buena emoción porque sí, interés de sí, decir, sí, regresó Iron Man. Superman sí, porque es un concepto rehecho, sí. No, y Superman, es decir, este güey parece que sí es una reinvención del, sí, concepto, del concepto, ¿no? Por lo menos. Yo creo que puede ser lo que fue Man of Steel para los cómics. Man of Steel, curiosamente del mismo nombre, para la película. Sí, sí, no lo dudaría. Es del calibre. Y Wolverine, yo creo que interés, ya trae cierto, sí, ya trae un inercia, es Hugh, sí, Jackman, es, sí, es Jackman. Lo que queremos es verlo con un buen argumento, que sí, se lo merece porque ha sido un actor constante y leal al personaje. Sí, sí, sí, totalmente. Total, sí, ¿no? Y digo, y también sería muy estúpido su parte, sería como Robert Downey Jr. decir, a la mitad de la filmación ya no quiero ser Iron Man, él de Bond, cuando ¿no? firmó a, sí, Wolverine, o sea, cosa ridícula. Lo que dijo es, yo lo único que no quiero es que se me recuerde toda la vida por ser Wolverine. No, pero güey, ya saben. Pero curiosamente ama al personaje. Ah, sí, Wolverine. Sí. Y que fíjate, sí, claro, curiosamente ahí, él fue el que mató todas las especulaciones de que no es que el personaje ideal y que tiene que ser apegado al cómic. O sea, no me des lata, güey. Es de los X-Men es el más alto. Sí. Y es Wolverine. Punto. O sea, Hugh Jackman es el más alto fuera de Colossus. Sí. Es el más alto. Sí, sí, fue lo que te iba a decir. Sí, no, pero, no, bueno, pero el ruso ese dice tres palabras en tres películas, güey. Debe medir como un 87. Sí, chaparrito no es, güey. No, chaparrito era Cyclops. Cyclops sí, mide como 1.75. ¿Sí? Estaban invertidos los, sí, personajes. Exactamente. Que no, que de hecho Wolverine... De hecho, era Slim 60, era uno, wey, y el otro era... Sí. No, Wolverine ha tenido un... Curiosamente vi una gráfica que es completamente cierta, que es la evolución del humano... Desde el Homo sapiens, ajá, hasta el Homo erectus y todo, sí, sí, que va erguiéndose. Perdón. hasta conservar una altura mucho más alta. Wolverine ha sido el mismo caso. Sí, se ha ido evolucionando. Sí. Y, bueno, hasta que no eran en el Homo Jackman. Bueno, sí, exacto. En el Miserable. Sí, es el Miserable. ¿No es el Miserable? Güey, punto. Uno de los Miserables. Sí, sí. Ve, sí. La verdad, está muy chido. O sea, es una... Pero es un como singing miserable. Güey, es un actorazo. Jackman, sí, diga lo que quieran. Aparte, el tipo, no sé cómo le hace. Digo, en Los Miserables sale realmente decadente. Se ve jodido. Y lo ves en Wolverine, en las tres fotos que han puesto, dos fotos que han puesto, y dices, hijo de tu... Es el efecto Bale. Es el chamaco, güey. Es el efecto Bale. Pero ve X-Men 1. El machinista. Uh-huh. Pero ve X-Men 1. Y Batman. Sí. X-Men 1, Wolverine es un ñango. Sí, güey. Sí, vela. Pues... Simplemente bueno, sí, trae chamarra casi todo el tiempo, papá. No, papá, no, la primera escena en la jaula, güey. En la jaula, sí. Y después todo se vale. O sea, lo están cuando más mamey ha estado es ahorita. Sí. Es cuando dice, todo vale, pero no le pegues en las bolas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se enoja y lo puede tomar personal. De hecho, Hugh Jackman es considerablemente más alto que Christian Bale. Christian Bale debe medir como un 80. No es tan alto Christian Bale. Sí, pero no tan chaparro como Val Kilmer. No, el más chaparro ha sido... Keaton. Entre Clooney y Keaton. Quito, ¿no? Clooney es chaparro. Sí, Clooney no es chaparro. Bueno, no es chaparro. Bueno. Mide 1.80. Será de nuestra altura, más o menos. Menos de 1.80. Es un considerable chaparro, entonces, en una media norteamericana. Es un humano en normal. La que los en la que los luchadores de la WWF... Miden 2 metros todos, güey. Todo, sí, bueno, están. Pero la media mundial es 1.70. Ah, ¿no? Por sí. Cierto, se habla de que, como no firmó Momoa... Que para Guardians of the Galaxy, para Dark the Destroyer se maneja la posibilidad en la cual tiene carisma para hacerlo, pero dudo de sus dotes actorales de el Undertaker. Batista. Batista, ¿por qué no, güey? No está luchando ahorita. Y es una lleva madre sota. Eso no. Podría ser. Fíjate que Batista no es de los más altos, güey. No, de los más altos. Sí. No, los brazos de Batista. No, es un insulto. El güey es un insulto a la humanidad. Es una grosería. Insulto. Es una leperada al género humano, los brazos de ese imbécil, güey. Sí, no. Y perdón que le diga imbécil, pero es la única manera que tengo que describir. Para describir mi envidia, ¿sí? Por los brazos de ese idiota. Punto, he dicho. Sí, esto que escuchen es pura envidia. Porque ni inyectándome cuantimadre se pueden tener esos brazos. Sí. He dicho. No, de plano. No. Pero bueno, eso. Bueno, por lo menos no fue The Rock, güey. Es que The Rock es otra opción. Él viene. Él, digo, si sabe medio actuar, va a ser nuevo Rock. De cierta manera. Es alguien que se ha manejado. No. The Rock es bastante competente. Pero curiosamente, sí. El personaje que él quiere hacer es a Black Adam. Él toda la vida ha dicho que él quiere ser Black Adam. Y le da un gargazo. Sería perfecto. Perfecto para ser Black Adam. Sí, está mandado. Fíjate que sería interesante, güey. Y él siempre ha dicho que él quiere ser Black Adam. Ahora, tú te es como Paul Giamatti que un día dijo, yo quiero ser Rhino. Porque, no sé, no me parezco nada, no tengo el físico de Rhino, pero yo quiero ser Rhino en Spider-Man. Y señor, lo consiguió, güey. Pues, está bien. Eso es bueno, el sueño americano. ¿No? ¿Qué es otra película que viene? Que esa también, o sea, sí es el próximo año, ¿no? Sí, Amazing Spider-Man 2. Sí. Que por lo menos ya tenemos a un Spider-Man que parece Spider-Man. Ya en el traje tenemos una Gwen Stacy que parece Gwen Stacy, tenemos una Mary Jane que no tratará de parecer Mary Jane. Ojalá, güey. Creo que lo va a conseguir. Actriz, pero vamos a ver. Sí, pero le falta mamines. Sí, le falta mamines, güey. Vamos a ver. De gatazo. Por lo menos la foto no le favorece. Sí, a lo mejor. Está de mesera. O sea, no de teibolera, es muy distinto. No, o sea, una mesera debe de verse así. Mary Jane no fue teibolera, era go-go dancer. Go-go dancer, que no es lo mismo. No estoy diciendo que fue teibolera. Sí, Mary Jane bailaba para todos. Sí. Y de hecho, que hasta Batman bailaba. Llegaba a la escuela Mary Jane y llegaba bailando, güey. Sí. Era go-go dancer, era netamente go-go dancer. Sí. Lo cual era, pero sí, por las fotos, por lo menos como dice Rick, las fotos no le han favorecido, bueno, lo que sea colado a la prensa, los felices. Veremos. Ojo, nadie está diciendo. Todo el mundo dijo, Mark Webb no tiene toda mi confianza. No. A mí, Spider-Man me pareció que tuvo. A mí, sin Spider-Man, me parece que tuvo. Deficiencias muy. Varios fallas. Altibajos. Me sigue pareciendo mucho mejor el Spider-Man original. Recordemos también que cuando. Después de que los ejecutivos vieron Amazing Spider-Man, fue así que recórtenle, parchenle, quítenle. Sí, o sea, estuvo muy retrabajada. Pues peor, un director al que le cortas que tanto la todo. Película y te lo traes de vuelta. Para, o sea, a mí me parece que no eso era el hombre raro, correcto para raro. Dirigir la secuela, pero no sé. Ahora, tiene un gran es que apoyo tiene... que es este Jamie Foxx, güey. No, que va a salir yo creí que ibas a ser Jamie Foxx. Es Electro, güey. O sea, trae buen reparto nuevamente, No, wey. Trae muy buen reparto. Pero, ¿cómo dices? Insisto, el director. Es muy bueno Andrew Garfield como el Hombre Araña. Ah, sí. Está Emma Stone como Gwen Stacy, fue muy buena. Por eso creo que no va a ser una tontería. Sally Field regresa como la tía May. Bueno, Sally Field. Sí, claro. Y obviamente Martin Sheen en flashbacks. En un retcon. No, en flashbacks. ¿En un retcon o en un sueño? No, tiene, que ser, tiene que ser flashback, güey. A fuerza tiene un que ser. Un sueño. No, porque ya lo usaron con el acá con el otro Parker. Además tiene un traje bastante bueno el Hombre Araña. Ya, regresaron al de Raimi, güey. Sí, se ve una si no estaba roto, güey, ¿para qué lo arreglan? No, no hacía falta. No hacía falta. Disculpa, si no estaba roto, no es traje del Hombre Araña. Es uno de los éxitos que tuvo. Totalmente, sí. En el aspecto de los superhéroes, que se le rompiera el traje y él mismo lo remendara. Sí, y él siempre ha tenido su traje hecho harapos. En todas las películas, la única constante es de que el traje del Hombre Araña termina hecho harapos. Totalmente. Y termina sin máscara, por alguna extraña razón. Sí, porque es la cuestión de los ojos. Como no son movibles, necesitan la expresión de los ojos. Y que en su momento Tobey Maguire lo hizo muy bien, güey. A mí el quitando la 3. Andrew Garfield lo ha hecho mejor. ¿Sí? O sea, sí, a mí me gustó mucho Andrew Garfield. Yo debo de admitir que como Peter Parker me gusta más Andrew Garfield. Sí. ¿Sí? Sí. La película, no. Ajá, sí, a mí dice que no me parece mala, pero simplemente tiene... Fallas. Muchas. Por lo menos ahora, como ya nos ahorramos el origen, ya esperemos que toque... Es que también... Nuevas tierras, ¿no? Dios quiera. Ahora tienen que poner el origen de Rhino, tienen que poner el origen de Electro. No, pero espérate, el origen puede ser O sea, que ya no hagan el aviarazesco de... Es que en el universo Marvel no hay villanos. Explíquenselo, por favor, al Doctor Doom. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no se lo explica, por favor, al Green Goblin? Sí. No, ¿hay villanos? ¿Quién? Aviarat dice que no hay villanos. No hay villanos, todos son malentendidos. No. Hay que mamar de esos consejos. No. ¿Quién coachea a Aviarat? El estúpido de Aviarat. Pues no sé, nada. Gracias a Dios ya Kevin Feige se metió más. Sí, no, es que no. Estaban a divisar al dueño, entonces. Sí, bueno. ¿Quién le iba a decir algo? Buen punto. Tiene derecho a comentar lo que se le venga en gana. Totalmente. Que estemos de acuerdo es otro boleto. Exacto. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, para... ¿Sección o ya...? Ya para terminar. ¿Tu recomendación? No, fíjate que hay algo que vale la pena comentar. Ajá. El Marvel 700. Sí, el Marvel 700. El Marvel 700 que tanto... Y el número one. Ajá. O sea, más bien, la promoción del número uno que decían, es reboot el universo. Y a ver, sácanos de esa duda, güey, porque sinceramente sí parecía como que reboot. Con eso de que ya están haciendo su crisis de las tierras infinitas. Pues una cosa es que estén haciendo algo similar en la destrucción Hickman y todo. Que curiosamente me extrañó no ver el nombre de Hickman en los números uno. Y es por eso. Porque está rehaciendo porque no tiene números unos. Hay Avengers. Apenas. Y Fantastic y FF. Todos los títulos que hayan tenido un número uno. Estaban en la venta y aparte de One Shots. Hay One Shots también y uno que otro anual. Way too much, ¿no? No. Pues qué bueno, güey. Es una promoción que literalmente, sí debo decirlo, partió el internet, por lo menos de Comixology, en dos. Pues más que lo partió, lo paralizó, güey. No partió el internet. No, partió el servidor de Comixology. Saturó. Es un juego de palabras, para la gente que sabe. Porque No partió el internet, pero sí lo saturó. El servidor de Comixology. Es que es un problema. También reventó la aplicación. Generó tanto morbo que no creo que sea lo mejor comercialmente, pero... Digo, para los coleccionistas, todo que en dos días y medio. Sí, podías descargar todo lo que quisieras. 700 números uno. Que eso es el relajo. Entonces, por ese aspecto, pues digo. Ajá. Sí. Lo vemos, ¿no? Sí, es bastante. Bueno, no sé si fue buena o fue mala. Fue buena para los que descargaron, éxito. Sí. Éxito para Marvel, ¿eh? Eso fue una hiperpromoción. Image Comics lo hizo con sus series muy sutilmente. Descargando unas 3, 4 nuevas, números 1, échate los nuevos trabajos de Kirkman, etc. No, aquí fue, ahí les va la bestia completa. Sí. Órale, atásquense. El mamotreto completo. El mamotreto. Para mi gusto fue un gran estructuración. Sabíamos que no iba a ser el reboot de... Era ilógico pensar un reboot después del Now. Ajá. Es tonto pensarlo. Pero bueno, ¿a qué se refería en sí los números 1? los números uno es que es puro número uno de cualquier serie. Puedes descargar Amazing, Spider-Man número uno. Todos puedes los Amazing descargar unos todos, que ha todos los que ha Fantastic Four número uno. Avengers número uno. Todo gratis en Comixology. Okay. O sea que es una lástima cuando lo oigan, ya se la pellizcaron porque, sí, porque el programa sale hasta mañana. Sale mañana y eso fue hasta hoy, martes. Y estamos grabando hoy, martes. Efectivamente, entonces, pues culturalmente, si estuvieron bajo una piedra, ya valieron sombrilla. No, pero entonces, mi recomendación es, si descargaron, qué chido. Sí, si sí, no, pues ya valieron. A y léanse un buen trade paperback. A mí me está encantado, todavía no termino, el Elektra Assassin. Uh-huh. Qué chulada de trabajo de Cienke Weeks y tengo la calidad de Miller. A ver, yo tengo una duda. Estamos de acuerdo que el día, lo que fue el domingo, y lunes y martes, que fue cuando fue lo de Comixology, que se reventó, bueno, que se saturó el servidor, no, mucha gente no los pudo descargar. Sí. No, deberían de dar una prórroga. Un día extra o algo así por el estilo. Estaría muy inteligente. Probablemente, no sé, no he visto las noticias. Probablemente lo hagan, probablemente no. El chiste es generar morbo y expectativa e interés. Y lo han generado con dar solo dos días. Uh-huh. En Image Comics creo que todavía puedes descargar inclusive esos títulos. Están gratis forever and ever, me parece, ¿no? Número uno de Saga, número uno de... Todas tienen de sus, algunos números uno... Sí, uno, pero algunos números muy no piteros algunos, ¿eh? Sí, hay algunos que son... ¿Qué? ¿Por qué estos inclusive los gratis? Que regalan y todo eso son los que dan. Regularmente... ¿no? Los que quieren cobrar en algunos lugares y pues son gratis también. Ajá, los okay. Regalan ahí en Comixology. Entonces, bueno, a ver, tu recomendación, Carlos. Ya lo dije, y si no, el Elektra Assassin, el Type Paperback, que es una chulada, no. Algo de Marvel Epic que no habían hecho. Uh-huh. Si es de Epic, ¿no? Creo que sí. Sí. Entonces, chidísimo. Y Cienke Weeks en pleno. Okay. ¿Tu recomendación, carnalito? El Green Arrow. Sí, el nuevo de Lemire. Sí. Leí el primero, está muy bueno. Me gustó. Voy a leer el segundo, seguramente y, hoy. Y tenemos un trabajo pendiente con este. Comparando Animals Man, ¿no? Sí, Animals Man. Sí, eso va a ser bastante chido. Animals Man. Animals Man. Plural porque. Sí. Es Morrison versus Lemire. Lemire, sí. Exactamente. Bueno, de cierta manera. La Mutant Massacre. Sí, Mutant Massacre. Hay que hablar de la Mutant Massacre. Estaría interesante. Fíjate que sí. La verdad, sí, porque es algo que vale mucho la pena. No, tenemos que retomar el tema de la explicación de los X-Men a través del tiempo. Creo que va siendo muy bueno. Muy pertinente. Sí, yo creo que ahorita con el gran reboot que está teniendo éxito en toda la línea de mutantes, ¿no? Sí. Y yo lo que les recomiendo es que no le pierdan la pista a Nightwing, porque de entrada, a raíz de lo de Death of the Family, se va Nightwing de Ciudad Gótica, llega a la ciudad de Chicago, en donde sí había superhéroes, pero curiosamente todos desaparecieron. Entonces sí, va a estar por ahí. Exactamente. Entonces pinta para algo muy, muy interesante. Y obviamente, ya saben, si quieren conseguir algún TP de los que hemos mencionado o algún numerito, pues está la banda de 2x Comics. Chéquenlo nuevamente ahí en... Comixology, tu cualquier medio, ¿no? O sea, como sea su preferencia. Uh-huh. Si les gusta, como nosotros, en papelito. Pues, sí. Ahí ya saben, por Twitter. Opciones, o ¿no? Sí, chéquenlo, vale la pena. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Clark y el buen Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles. Y como diría el buen carnalito, ya nos corrieron.